Y hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Quiero decirles que en verdad es un logro logístico que hayamos podido grabar programa esta semana porque se juntaron muchas cosas, salidas y viajes y cosas, y entonces, pues honestamente espero que lo aprecien tantito porque sí fue, ahora sí fue una bronquita grabar, ¿verdad, carnal? Sí, y bueno, viendo el programa que utilizamos para grabar y todo eso, el spike del volumen tuyo, ¡ay, caray! Sí, déjenme decirles que normalmente grabamos con otro equipo que no es tan visual como este, pero este fue como, pues digamos, de emergencia, no hubo de otra, y pues sí se ve rarito estar viendo cómo se oye nuestra voz, pero de manera visual, ¡ay, caray! Y luego también utilizamos normalmente otros micrófonos. Este pues es, por lo que veo, es mejor pero más sensible, así que tratémoslo con cuidado. Sí, tratémoslo con cuidado, esperamos no saturar sus orejas. Mil disculpas por el programa de la semana pasada, que de repente Darth Vader se nos metía a la grabación, porque salió una respiración bien del nabo. Ustedes disculpen, creo que fui yo, no sé si fue mi hermano que respira horrible o no sé. Es la tos. Tú debes empezar a alejarte de los micrófonos. Yo lo alejaba cuando no estaba yo hablando, que era la mayor parte. Sí, tengo que aprender más a microfonear. Mil disculpas, no somos profesionales. No es pretexto, pero estamos aprendiendo. Y viéndolo aquí de manera gráfica, pues todavía un poquito más, ¿no, carnal? Eso es buen punto. Ok, pues bueno, obviamente hay que decirles. Les saluda a su amigo Carnix. Su amigo el niño rata. Y esto es el Café Comiquero, y como cada semana nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es facebook.com/ el Café Comiquero con E mayúscula. A través de Twitter, en @elcafeoficial. Efectivamente, carnal, también está nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com, que van a utilizar muy seguramente porque tenemos regalitos y tenemos promociones, porque este programa ya es el antecedente, es el 100 tazas de café prepare, ¿no? O el 99. Sí, es como Marvel. Sí, o sea, es como Marvel, que en vez de tener Edge of Spider-Verse es pues el número anterior a Spider-Verse. Bien pudo haber sido Spider-Verse número 1, 2, 3, 4, 5 y ya empiezas bien en el 6, pero no. Que digo, no es por volverme a quejar de lo mismo, pero no me acuerdo en qué momento yo sí me quedé de, pues no habíamos ya entrado a Spider-Verse y este es Spider-Verse número 1, pero bueno, cada quien. Sí, que por cierto, por fin en México ya vamos a entrar ahora sí a Spider-Verse en cuestión de semanas. Ya salió para cuando escuchen esto, el Spider-Verse número 4, que es mi menos favorito, Es el del araña monstruo. Ah, sí, no está tan padre. Bien dibujado, me gusta, pero no es lo que yo hubiera esperado para una historia con Spider-Man, ¿no? Pero bueno, es mi gusto, no necesariamente refleja el de todo el mundo, ¿no? Yo no creo que sea tan mala la historia, simplemente pues no me late. Así es, carnalazo. Y pues bueno, esta semana tenemos un café, ahora sí, bien random, ¿no? Sí, la vez que pedimos que un café sonidero por ahí, la idea era hacer un Random House Café, más café sonidero, pero no nos salió porque no calculamos el tiempo, somos babosos, y después dijimos, no, pues el random para la otra, ¿no? Se dio otro programa, ya no lo hicimos. Bueno, pues ahora sí, yo quise mi random y aquí está. Y con todo y bolsita del mandado del Cid, ¿verdad? Sí, que por cierto, ya la cosí, se andaba descosiendo, pero bueno. Ya otra vez hay bolsita del mandado y entera, ¿eh? Más adelante les platicaremos a los que sea la primera vez que nos escuchan por qué la bolsita del mandado del Cid, ¿no? Pero bueno, antes de eso, pues vamos con algunas notas comiqueriles de esta semana. Pues creo que valdría la pena empezar por comentar que ya salió el programa de conferencias de la Mole Comic Con. Curiosamente, para cuando grabamos esto, que es martes, les digo que fue un relajo grabar esta semana, pues salió que es nada más para sábado 14 y domingo 15. Desconocemos hasta el momento si va a haber alguna actividad en cuanto a conferencias o pláticas en el día viernes. Ojalá que sí. Pero pues bueno, eso está en veremos. Por lo pronto, pues ¿qué te parece si repasamos lo que va a haber sábado 14 y domingo 15? Y pues más o menos qué recomendamos más, ¿no, carnal? Sí, pues para empezar con el sábado, la primera pues actividad del auditorio es es una proyección, y eso está padre. Cine Comicase, Flash Gordon, proyección especial por el 35 aniversario de la película protagonizada por Sam Jones. Exactamente, y qué padre, la verdad me da mucho gusto. Tiene, te lo juro que tiene años que no veo la de Flash Gordon. Yo creo que la vi, no sé, hará cuando la primera vez que la vi tenía yo como, no sé, 15 años, 14 años tal vez, en beta o una cosa así, ¿eh? Pues yo tiene también un resto que no la veo, tiene como, pues yo creo que tiene por lo menos 17, 18 años que no la veo. Sí, y yo creo que tiene menos tiempo que vimos la serie animada, ¿no? ¿Te acuerdas que era divertidísima esa serie? Sí, esa, bueno, los últimos capítulos que vi, yo creo que los vi hace como 5 años. Sí, hubo repeticiones hace poquito. La película es buena, o sea, es divertida, es medio cheesy ya, volteando a ver en el pasado. Pero, pues tiene la música de Queen y se callan, así que pues eso ya es awesome por sí mismo. Decir que es cursi es poco, o sea, el quarterback de los Jets de Nueva York salva al universo. Pero por supuesto. Todo el tiempo, carnal. Ahorita vieron haber dicho que era Tom Brady o una cosa así. Bueno, no los de los Jets, pero... Híjole, ahorita mencionaste a Tom Brady. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sales con eso? ¿Por qué hablamos de cosas tristes? ¿Por qué hablamos de cosas tan tristes en este mundo? Sí, olvidemos eso. Pero el chiste es que, bueno, no, lo que me encantaría saber es... ¿Sam Jones estará ahí viendo la película? Estaría muy chido eso, ¿no? Al terminar la película, pues platicar con él acá, ¿no? De pues, la película, como algunas escenas, qué sé yo, ¿no? ¿Cada cuándo tienes la oportunidad de tener al protagonista en el mismo recinto? Eso estaría padrísimo. Ojalá, digo, quién sabe, no está especificado en el programa. Ojalá se hiciera. Así es, carnal. Terminando esa proyección a las 12:30, sería Superhéroes en su tinta, con Norm Rapman, el tintador de Flash, Teen Titans y Nightwing, entre otros títulos. Interesante platicar con este entintador, tiene un currículum bastante extenso. Y sobre todo, ¿sabes qué? No sé qué tengan pensado hacer para la plática, pero a mí me encantaría, pues, de alguna manera que nos contara un poquito qué significa entintar. Porque a lo mejor muchos tenemos la muy mala idea de que nada más es pasarle la tinta china encima del dibujo o limpiarlo con Photoshop y se acabó el asunto, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Sí, es exacto. Yo creo que por ahí se puede tratar el asunto. Sobre todo que nos hable, pues sí, obviamente de sustitución sino que ha trabajado, pero pues del oficio, ¿no? Del oficio, que es lo interesante. Terminando esa conferencia a la 1:30, llega una que me dio mucha curiosidad. 100 balas sobre la mole, parte 2, con Brian Azzarello. Ya saben, escribió Juan Topoles y Juan Dragoman. Qué chido, ¿no? O sea, la verdad sí, pues tiene eso curioso que regresara tan rápido el buen Azzarello, que a mí me cayó re bien, aunque es medio, ¿cómo decirlo? Medio huraño, pero pues al final del día se portó chido con la gente. Sí, la verdad es que es buena persona y no sé, eso de poder encontrarlo parte 2, eso está padre. Así es, carnal. Terminando eso, tenemos a las 14:30 horas un artista ink de tinta, ink, creíble, con Joe Robinstein, que es una leyenda, o sea, entintador de Marvel en los años 70, 80. Y la verdad va a estar bastante interesante también esa plática, porque fíjate, son dos aproximaciones distintas al entintado, ¿no? Digo, Norm Rapman con una técnica pues seguramente más moderna o tal vez más enfocada a la parte digital, no sabemos. Y Robinstein, que pues le tocó trabajar pues en la época en que todo era mucho más artesanal, ¿no, carnal? Bueno, mucho más, o sea, por no decir que era completamente artesanal. Sí, bueno, eso es un buen punto, ¿no? Para quienes estén interesados en el mundo de la entintada, que hay mucha gente, yo creo que vale la pena que se metan a las dos conferencias y pues saquen sus conclusiones, ¿no? Comparen, vean de qué se trata y vean los puntos de vista de dos artistas complementarios pero distintos. Así es, carnal. También, posteriormente, ¿cuál viene? Después viene a las 15:30 horas de Rat City a Ciudad Gótica. El regreso de Greg Capullo y Francisco Palencia, dibujando Plasencia. Palencia es el futbolista. Me quedé en el fin de semana con mi papá viendo el foot, viendo perder a León, pero bueno. Con Francisco Plasencia, perdón. Dibujante y colorista de Spawn y Batman. Ok, perdón, no lo pude superar. De Paco Palencia, ¿no? Con todas sus uñas negras. Que era él, ¿no? Sí, por supuesto. Cada quien. En fin, de Rat City, directo desde tu ciudad, carnal. Directo de mi ciudad. ¿Te acuerdas por qué Rat City, no? La ciudad pues donde vivía Spawn, ¿no? Sí, o sea, era Nueva York, pero era como que el mundo de los vagos. ¿Y qué era Spawn? Spawn era el rey de todos los vagos. De hecho, sí. Donde en los 90s todo el mundo era vago, ¿no? Y a la fecha todo el mundo quería ser vago, hasta hace unos meses en DC todo el mundo quería ser vago. Pero bueno. Posteriormente viene, ahora sí, viene a las 16:45, pues una muy interesante, que yo creo que mucha gente vamos a abarrotar el lugar, que es Salvando el Universo, Savior of the Universe, con Sam Jones, protagonista de Flash Gordon, y también que salió en TED, ¿no? Y salió en TED. Sería padre también preguntarle, bueno, ya en serio, ¿qué opinas de Seth MacFarlane? ¿Neta? Yo no he visto TED. Es que él hace la voz de TED. Él creo que dirige la película o la escribe algo así. Y aparte, sí, es la voz del muñequito de TED. Que Seth MacFarlane es unas voces, pero bueno. Es muy bueno. Pero sí tiene una forma de ser algo cáustica. Así que sería interesante ver qué onda. Muy bien. Y después, a las 18 horas, la presentación editorial de Panini Comics, novedades y próximos lanzamientos de cómic y manga. Uh-huh. Digo, esa yo creo que mucha gente la espera cada edición de La Mole o cada presentación que hay de Panini. Porque si algo que ha estado haciendo Panini últimamente es saturar el mercado con cantidad y cantidad de cómics, ¿no, carnal? Y la otra cosa que han estado haciendo los lectores y compradores de los productos de Panini es preguntarle a qué, cuándo va a salir One Piece. Ya salió, hoy lo vi. Ah, bueno, entonces ya no le pueden preguntar eso. Qué bueno. Ya encontraron otra cosa que preguntar. Naruto ya salió, viene Dragon Ball, ¿no? A lo mejor, ¿cuándo sale Dragon Ball? y más lo que les vaya ocurriendo, ¿no? O sea, digo, afortunadamente catálogo de manga hay, pero pues, para aventar para arriba, ¿no? Pues sí, y después la última conferencia del día es a las 19 horas. Que es de Viajeros y Arlequines, con Chad Hardin, dibujante de The Traveler, que lo publica aquí Bruguera Comic Books. Y Harley Quinn, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos de Harley Quinn? Y qué buen trabajo hace Chad Hardin también, ¿eh? Sí, y sobre todo que es un título muy muy de moda. Pues vamos a ver, también yo creo que para los, sobre todo para los fans, los meros fans de Harley Quinn, vale la pena la conferencia. Muy bien, y al día siguiente, domingo 15, a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana. Ah, sí, hay que mencionar, todas las conferencias empiezan 10:30 de la mañana, para que no se abarrote, no se preocupen. A las 10:30 viene Viviendo del Cosplay con Liana Bump, Nana Kuronoma. Es que, sorry, de repente no me salen los apellidos. Tan es así que a Francisco Plasencia le dije Palencia. Pero bueno, Harley's Joker y Joker's Harley. Pues ok, digo, siempre es interesante escuchar lo que tienen que decir acerca del cosplay, ¿no? Porque yo creo que el cosplay aquí y en otras latitudes pues se enfrenta a retos diferentes, a públicos diferentes. Y algo que me llama la atención es que regresó Joker y Harley, ¿no? Tan rápido, digamos. Sí, les fue bien. Se fueron contentos con el público de aquí. El público de aquí se fue encantado con ellos. Sí, se me hace normal que regresen. Así es. Y después tenemos a las 11:15 El Amo de los Symbiotes con Clayton Crane, el dibujante de personajes como Venom, Carnage y Spawn. Que mira, qué título de conferencia tan tan correcto, porque ¿qué era Venom? Un simbiote. ¿Qué era Carnage? Un simbiote. ¿Qué era el traje de Spawn? Un simbiote. Todo era simbiote en los 90s también. Hasta los guantes del Trapato eran simbiote. Totalmente de acuerdo. Es más, había un cómic que era Wetworks, ¿te acuerdas? De Will Portacio. Todos eran simbiotes. ¿Ah, sí? Dorados, pero eran simbiotes. Dorado. Todo era simbiote en los 90s. Sí, ¿por qué no? Después que tenemos, carnal, a las 12:15. Tenemos Amigos Imaginarios, y así se llama la conferencia, no es que tengamos problemas. Con los ilustradores Stanley Lau, Arjem y Kylie. Excelente, eso está muy padre. Stanley Lau ya había venido a México en un evento de ilustración. Es la primera vez que lo tenemos en una convención tal cual de cómics en México. Creo que están caritos sus prints, pero ese print de Korra, híjoles. Sí lo trae. Sí lo trae. Pues miren, uno no quiere, pero luego hay cosas más fuertes que uno. Ok. Después, ¿qué tenemos, carnal? Tenemos a las 13:15 México Arácnido, o sea, puras arañas, ¿no? Con Humberto Ramos, Edgar Delgado y Víctor Olazabas, a todo el equipo de Amazing Spider-Man. Qué padre, nomás faltó el escritor, ¿no? que yo creo que va a ser de las conferencias más abarrotadas. Seguro. También va a estar por ahí Spike, moderando, que recordemos que pues él guionizó una historia de Spider-Verse número 2, que ya la leí, y déjame decirte, carnal, no lo hizo mal Spike, el que fue su corrector de estilo, apesta. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Los diálogos los dejó incomprensibles, en español. Me le metió cosas que ¿qué? Cuando lo lees en inglés tiene toda la coherencia del mundo, toda la coherencia. Lo lees en español, dices, a ver cómo. O sea, la verdad, digo, felicidades Spike, sé que no es culpa tuya, pero qué lástima que se tuviera tenido que haber metido ahí un editor o corrector que pues que no cachaba, que incluso esta versión es un Spider-Man mexicano. Entonces, tenía que haber ciertos tecnicismos, ciertas cositas o cierto lingo de México, porque es un personaje mexicano, no es un personaje cubano, colombiano, peruano, que tienen a lo mejor otra forma de hablar. Y no sé, sí me sacó algo de onda leer eso y dije, pues ¿cómo Spike, qué obole, no? Pero ya cuando lo lees en inglés dices, ah, ahora me hace mucho sentido. Sí, digo, no podías... si ese fue el asunto, de que en español como que no tenía sentido, pues no creo que hubiera sido ahí Spike. No creo. ¿Por qué? Porque Spike habla español a la perfección, es su lengua materna, así que pues no creo. Ahora sí, fíjate, si yo fuera Giovanni Arevalo, editor de Marvel México, neta, yo sí trataría de... Spike, a ver, hazlo bien aquí, ¿no? O sea, dinos cómo iba, ¿no? Sí, digo, dale una lanita y oye, Spike, ¿nos traduces tu propio cómic? Eso estaría muy bueno. Se puede dar el caso. Después, bueno, posteriormente las conferencias, que ya nos estábamos desviando un poquito. Tenemos de Shilly a la mole, Shakti, la Jedi más astuta. ¿Es en serio que eso? Bueno, ok. Con la es que no sé si haya sido, porque Turner se murió, pero bueno. Con la actriz, siempre me cuesta trabajo su nombre, Orly Shoshan. Hey. Digo, siempre, por supuesto, siempre es tradición ya en la mole tener invitados de Star Wars. Aquí por lo menos tenemos ya un personaje un poquito más reconocido, ¿no? Digo, no es mala onda, pero la edición pasada, ¿quién es el androide que vino? Pues no me acuerdo. Bueno, mira, aquí ya podemos decir, es una maestra Jedi. Sí, sí. Ya es algo, ¿no? Murió a manos de Grievous, ¿no? Pero... ¿Fue de Grievous? Sí. No fue unos clones patéticos los que le dispararon y se acabó. No, esa es otra. Ah, ok. Viéndolo ya un poquito también a futuro... No tarda, de verdad, no creo que tarde mucho en que se traigan, por ejemplo, a Ray Park, así se llama el que hizo de Darth Maul. Sí. Yo no creo que tarde mucho en venir. ¿O Toad? Mejor digamos, no, mejor ya no sé qué decir. Y pues sí, o Snake Eyes de ¿Snake Eyes o Snakes? ¿Cómo se llama? El de G.I. Joe. El de G.I. Joe Snake Eyes era... Sí. Ah, ok. El mejor personaje. No vi G.I. Joe, pero mira, por lo menos no se le ve la cara para decir, uy, qué malo hizo. Sí. Digo, puede ser, ya vino en la Expo Coleccionistas pasada, vino Chewbacca, Peter Mayhew, entonces, pues mira, que viniera, no sé, Anthony Daniels o no sé, Wicked W. Warwick, también estaría padre, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el actor, pero empieza con W. No, no, es que viene, para mí, o sea, viniera... Ay, de verdad, trato de correr, no me puedo, perdón. Viniera él, para mí es una superestrella. ¿Pero qué? Viene Wicked, viene Willow, o sea, fue Willow, maldita sea. Qué buena película era Willow. Nunca hemos hablado de esa fantasía de Willow, Un día de estos, hay que dar nuestro Nostalgia Review o algo así, porque es una película viejita. Nostalgia Review, me gusta. Pero muy buena, bueno, por lo menos a mí me gusta. Y tiene muchas cositas que vale la pena comentar. No las voy a platicar porque ya se me está ocurriendo. Mejor lo dejamos para después. Me parece más que excelente, carnal. A las 15:30 horas, la última conferencia tal cual del día. Le tengo muchas ganas a esta. Es Gail Power. Me encanta el nombre. Gail Power, que es una charla con la escritora de Birds of Prey, Wonder Woman, Batgirl y Red Sonja. Gail Simone. ¿Qué podemos decir? La primera vez que viene una escritora, y más una del calibre de Gail Simone, estaría padrísimo escucharla, a ver qué dice, o sea, y de qué nos habla, y en fin. Sí, las experiencias de pues como cuando empezó escribiendo, de que pues, empezó escribiendo artículos, ¿no? En blogs, en fanzines, y ahora pues mira, o sea, es toda una escritora reconocida en el medio comiqueril. En títulos de peso pesado, yo lo sigo diciendo, a mí me sigue encantando, o sea, tanto como me gustó, por ejemplo, Batgirl o me gustó su trabajo en Birds of Prey. Yo adoro, me encanta Agent X. Es sumamente divertido. La verdad, es de esas pláticas que si tienen la oportunidad, métanse. O sea, hagan fila desde antes o ver qué onda. Porque vale, yo creo que va a valer mucho la pena. Así es, carnalazo. Y pues ya posteriormente pues vendrá las competiciones de cosplay, varonil y femenil, ya para cerrar las actividades del domingo. Y eso es lo que hasta el momento está pues ya confirmado como tal de actividades en la Mole Comic Con. Sabemos por ahí que va a haber un torneo de videojuegos auspiciado por Xbox, por Microsoft. No sé qué juegos, no sé bien qué vayan a sacar, pero pues es también un nuevo atractivo, ¿no? Para la para la convención. Sí, que mira, tengo que decirlo, yo soy muy gamer, pero no me gusta la idea de andar compitiendo en eso, a menos que fuera de ¿quién se puede pasar más horas sentadote jugando Dragon Age o Skyrim? No, bueno, ahí a lo mejor sí gano. Muy seguramente, yo creo que sí ganas. Han de saber, tengo luego la manía, ¿no? En los cumpleaños que me la paso jugando videojuegos. Me acuerdo en el de Skyrim, me pasé como 20 horas jugando. No es cierto. ¿Es en serio? 20 horas seguidas, estás en el juego. Con un ratito para ir a comer o cosas así, pero sí. Dios de mi vida. ¿Y lo acabaste, quiero pensar? Skyrim, no, apenas iba empezando. Con 20 horas, ok. Hay un contador en este juego nuevo. Por cierto, juega en Dragon Age Inquisition. Ahí va el comercial, ojalá algún día me paguen por eso. Para multiconsolas, para Xbox y PlayStation, tanto PlayStation 4 como Xbox One, 360 y PlayStation 3. Muy padre el juego de BioWare. Tienes un contador de cuántas horas llevas jugando. Y nada más para espantarme un poco, ¿cuántas horas llevas jugando? No, tan voy a espantar que esa información es confidencial. Ay, Dios mío. Yo no quiero decirles cuánto tiempo me tomé para poder acabar una partida, por eso, no. Dejémoslo así. Dejémoslo así, pero jueguenlo, es padrísimo. Ok, carnal, y pues cambiando un poquito de tema, apareció ya de manera oficial, y ya era justo porque pues ya prácticamente estamos a nada, ¿no? De que se haga el estreno de esta esperadísima secuela, que es, salió el póster de Avengers Age of Ultron. Bonito fanzine. Sí, bonito fanmade. Por ahí el buen Beto Calvo, que por cierto, hoy que grabamos es su cumpleaños, saludos a Beto Calvo. Feliz cumpleaños, Beto. Hoy que grabamos, puso ahí una en su Facebook una imagen que compartió de Dave Johnson. No sé si te acuerdas que él vino a la Mole hace algún tiempecito, que él es diseñador. Entonces, ¿sabes qué le puso ahí en el póster? Un fregadero. ¿Porque es lo único que le faltó o qué? La frase típica es que pones everything but the kitchen sink, ¿no? O sea, le pones de todo excepto el fregadero, ¿no? Y sí, literal, está, híjoles, no sé por dónde empezar, está muy retacado de cosas, ¿no? Que por un lado yo creo que es buena parte del hype de la película. El chiste es ver a la bola de Avengers dándose en la torre contra una bola de robots. Básicamente es por ahí, ¿no? Y pues yo creo que es hasta intencional. Eso sí, se ve como portada de cómic, pero 100%, ¿eh? Se ve como portada de cómic, viejita de Marvel. Viejita, hablo de los 2000, ¿no? Algo así, o sea, muchos robotitos ahí en círculo. Por ahí se ve, ese que está en la luz del sol, se me hace que es Vision, creo yo. Supongo, es el que tiene capita. ¿Quién sabe por qué tiene capita? Pero hay que ver. ¿Por qué es Vision? Le ponemos una capa para identificarlo y no dispararle. Ah, porque también es robot, no vaya siendo, ¿no? Ah, claro, si no, ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, por ahí se ve a Quicksilver, a Scarlet Witch muy en el fondo, por ahí Nick Fury. Muy en el fondo. Y por ahí se ve a Nick Fury, que otra vez está usando su traje de Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., ¿no? Muy en el fondo también, porque pues, es negro. Ah, y eso sí, la ausencia de máscaras y cascos es perceptible, ¿no? Pero por supuesto que iba a ser así. ¿Por qué? Porque hay que enseñar la cara de los actores, si no, qué chiste. Pues sí, o sea, yo entiendo que es un tema, yo creo que contractual, no sé, ¿no? Digo, no necesito ver a Robert Downey Jr. para saber que está Iron Man, que está él como Iron Man, ¿no? Aunque por otro lado, Mark Ruffalo sí se fue al diablo aquí, ¿eh? Ah, pues sí, porque pues es Hulk y se friega. Al momento que sale es Hulk, Mark Ruffalo, pues supongo que por ahí estará. ¿Sabes? Deberían, ya que estamos en esta onda de portadas variantes y cositas de esas, ¿por qué no hacen un póster variante? Fíjate que, habría que hacer por ahí... Ah, no sé, algo del café, alguna dinámica, alguna tontería que se nos ocurra. ¿Cuáles son sus postres favoritos de películas? Porque, ¿sabes qué? Yo sí he notado una carencia en las buenas ideas de los postres de películas. En postres de películas antiguas, la verdad, había unos magníficos. Magníficos, de verdad. Los pósters en general de Alien. De Alien, Aliens... Hasta Alien 3, que la película es mala, pero el póster es padrísimo. Muy minimalista y te daba, o sea, ominoso, te daba a entender de qué se trataba. Por muy buenas que sean las películas, la verdad es que los pósters de Señor de los Anillos apestan. ¿Neta? ¿Te parecen tan malos? Híjole, es que son como los de Star Wars y como los de Avengers, te lo retacan de todo. Fíjate que los de Star Wars originales estaban padres. Ah, los originales eran muy buenos. Ya los que sacaron de la versión del 90 y tantos para acá. Hay que sacarle el rostro de los actores. ¿Cuál sería también otro póster muy bueno? Ahora que lo mencionas, hace un buen cotorreito. Fíjate que también otro que se me hace muy bueno es Tremors. Vamos a poner la pura imagen porque era la película que veíamos en los macrovideocentros y demás que había ahí por la casa. Y uno decía, ay, se ve todo creepy y feo. Para nada, ¿no? Pero bueno. La de Gremlins. La de Gremlins, eran buenos, te daban caricaturizados, pero te daban a entender de qué se trataba. Un póster que a mí me gusta mucho es el de Sector 9. District 9, perdón. Estaba padre. Sí, como que poco, no te decía mucho, nada más veías la nave por ahí flotando. No, había uno más padre que era, ¿se acuerdan cómo era el diseño de los prawns? En la versión como, que ponían en los signos de tráfico de Sudáfrica, era así, pero como una señal de advertencia. Ese estaba padrísimo, era el puro teaser, ese estaba muy muy bueno. Ahora bien, no me acuerdo de ese, a ver si luego buscas la imagen y la pones, ¿no? Sí, de hecho por ahí la tengo, como me guardan luego las imágenes que me gustan, por eso creo que la tengo. Fue el primero o segundo teaser que salió de la película, estaba muy bueno. Otro que estaba padre, el de Pacific Rim, el primero, porque es nada más Pacific Rim y la brecha que está en el mar, en el fondo del océano. Y nada más, eso también está bueno. ¿Sabes? Ahorita que dijiste de District 9, ahí te paso el chisme de que por ahí están... ¿Ves que lanzamos medio la pregunta el programa pasado de si querían que habláramos de Valiant? Pues sí, o sea, parece que sí quieren que luego toquemos ese tema. Y ahora te pregunto, ¿estaría chido hablar de District 9, no? Sí, pero el chiste es cómo, ¿no? El chiste es cómo, habría que hacer como un especialito ahí a ver qué onda, ¿no? Porque es también una película que yo creo que es de mis favoritas de ciencia ficción, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió mucho cuando salió porque no la veía venir. No la veía venir así y era pues una época en la que, salió en 2009 si no me equivoco, pues no era la norma en las películas, ¿eh? Para nada. Sí, era muy diferente, no tenía un elencazo. No era el, no sé, la secuela de, o no era el guión adaptado de. Y aparte, creo que en ese año también salió Avatar de James Cameron, ¿no? Ah, sí. Así que, bueno, uno hubiera pensado que le robó el spotlight mala onda por tratarse de alienígenas, ciencia ficción y demás. Pero no, tuvo su fanbase también la película. De hecho, creo que ya se volvió más de culto que Avatar, ¿no? Sí, Avatar es que les digo, ¿no? Esa historia es Fern Gully con Aliens, Danza con Lobos con Aliens, El Último Samurai con Aliens, Pocahontas con Aliens. Todos son él. Y son pitufos gigantes, así que pues no tiene realmente mucho chiste. Sí, todo el chiste era como que el 3D, ¿no? Yo me acuerdo mucho que era el gran gimmick de la película, que está muy bien hecho ese 3D, con todo de que a mí el 3D no me encanta, pero ahí sí... El efecto de profundidad era bastante bueno, muy bien logrado. Lo malo es que de ahí se desató a que todo lo queremos en 3D, ¿no? Que no sé si te hayas dado cuenta, esa moda ya pasó. Te cae, yo siento que todavía siguen sacando mucho en eso, ¿no? Sí, o sea, sí, porque ya es como que requerimiento de la industria. Pero si te das cuenta, ya la gente así, las superfilas para el 3D, a mí no me ha tocado. Y mira que ha habido varios estrenos de películas blockbuster. Y no, ¿eh? O también las pantallas 3D y Blu-ray 3D como que ya no sé qué tanto se estén vendiendo todavía, pero creo que en eso, ahí sí te concedo, creo que ya pasó el furor, al menos en el casero, no sé, en el cine. Yo siento que en el cine, no sé en el casero, yo supongo que sí, pero yo digo que en el cine sí ha pasado mucho el furor. O sea, se sigue apreciando porque hay películas que pues lo ameritan, ¿no? Cuando salió Jurassic Park, cuando se reestrenó Jurassic Park, pues era en 3D, ese valió la pena. pero yo le siento que es como para películas, pues más especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que vimos, me parece que vimos Thor o Thor 2 Thor 2 creo que fue en 3D? No tenía nada de chiste. No, cero, cero chiste, ¿eh? También X-Men Days of Future Past la vimos en 3D, cortesía de Fox Studios, que nos invitaron. Y saludos a Enrique Melgarejo, que también fue su cumpleaños hace poquito. Saludos a Enrique, que nos invitó a esa función. Y eran 3D, pero honestamente el 3D no le daba gran cosa a la película, ¿eh? Quizá en la escena con Quicksilver. Ahí se veía muy bien, pero de ahí en fuera pues no aportaba más cosas. Pero bueno, quién sabe. También luego discutiremos las nuevas tendencias del cine. Hablando de tendencias del cine, ¿cómo viste los Oscars y el hecho de que Birdman, yo no la vi, por eso te pregunto a ti, de que Birdman ganara como mejor película y Iñárritu ganara como mejor director? Es de que aquí la confesión, y no quiero sonar ni amargado ni hipster, pero la verdad es que las entregas de premios yo normalmente no las veo. Porque no es que se me hagan malas, no es que se me hagan así el típico de que es que están todas vendidas o compradas o similares. Es simplemente el hecho de que yo prefiero ver las películas. Sin embargo, de repente pues es padre enterarse, ¿no? Dice, ay, bueno, pues, a ver, aunque sea el día siguiente, pero ¿quién ganó, no? Se me hizo muy curioso que ganara Birdman. Porque en mi opinión, pues no es la mejor película que viene el año, pero bueno, cada quien. Lo que sí me dice es como que el mensaje de los críticos y de la academia en general de Birdman es una crítica fuerte hacia el cómic de superhéroes. Tan es así que, por lo que tengo entendido y por varios artículos que hicieron al respecto, que ahí sí me leí, que incluso James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy, llegó a hacer mención. Es que el tema de toda la entrega de esta premiación en los Oscars de este año fue pues un poquito de echarle tierra a las películas de superhéroes. En buena medida porque, bueno, uno tiene razón de que sí nos estamos saturando de superhéroes, eso sí. Y dos, de que pues bueno, sería una película que se encarga de hacerles una crítica entretenida y divertida sin caer tanto en lo preachy como fue Birdman. Y el que haya ganado como mejor película, pues sí me dice un poquito de los ánimos que tienen los miembros de la Academia de Cinematografía al respecto de las películas de superhéroes, de que a lo mejor creo que ya están un poquito hartos. Seguramente, ¿no? De que cada entrega tengan que mencionar Avengers o Marvel, aunque sea en la parte de efectos especiales o música, ¿no? Así que bueno, eso se me hace curioso, pero no es mala película. Yo lo digo, ¿no? A mí no me gusta el cine que hace Iñárritu, y sin embargo a mí me gustó Birdman. Yo la disfruté, se me hizo divertida. La volvería a ver sin problemas. Dices que es la única, ¿verdad? Sí, es la única, ¿eh? Ninguna más te la podría soportar. Esta sí. Ni Amores Perro. No, o sea, dos tercios de la película te la vuelvo a ver, pero hay un tercio que ni me lo pongas. Lo que se me hizo también muy chistoso es por ahí un meme que salió de que el año pasado, ¿no? Ganó Cuarón, director mexicano, más George Clooney, que es Batman, o fue Batman, igual a Oscar. Y dice en esta ocasión, Iñárritu más Michael Keaton, que fue Batman, igual a Oscar. Y por ahí alguien pone, no recuerdo quién, disculpen la omisión, pero por ahí alguien pone, Guillermo del Toro está platicando ya con Christian Bale, ¿no? Oye, a ver qué vamos a hacer, hijo. Que fíjense, bueno, muy curioso, ¿no? Yo creo que la director es muy... pues cada quien en lo suyo, ¿no? Yo creo que Guillermo del Toro no es de los que hace cine para ganar Oscars, ¿eh? Yo creo que del Toro simplemente hace el cine que se le da su regalada gana. Ok, buen punto, sí. De hecho, también no creo que sea su tirada. Por ahí se decía que pues el cine fantástico que hace nunca va a ganar un Oscar, y yo creo que no lo quiere o no le interesa, o si le interesa no es su... pues no es la razón por la que lo hace. Yo veo que él hace sus cosas como Pacific Rim y se divierte como enano en un juego, igual que nosotros, ¿no? Que por un lado, el que diga que el cine fantástico no es para ganar Oscars, pues se va a callar el hociquito, porque ¿qué creen que pasó en 2003 con El Retorno del Rey? Ganó todo, ¿no? O sea, se llevó 11 de 12 Oscars a los que estuvo nominado, así que, pues bueno. Incluido Mejor Película. Incluido Mejor Película, es verdad. Mejor Director se llevó, Peter Jackson. Se llevó Mejor Director, se llevó creo que Mejor Adaptación o algo así, Mejor Script, o sea... se llevó todo, casi todo, ¿no? Antes no se llevó Mejor Película Extranjera porque no compitió ahí, ¿no? De hecho, creo que el ganador de ese año le dio las gracias de que qué bueno que no compitió como Mejor Película Extranjera por haberse filmado en Nueva Zelanda, porque si no la ganaba. Buen punto. Pero mira, muy independientemente de quién haya ganado Oscar y si no, etcétera, vean las películas, véanlas, háganse su propio juicio, disfrútenlas, diviértanse, y no tiene que ser un ganador del Oscar para que digas, ah, es que la tengo que ver a fuerzas. Igual no te gustan, o igual una que no ganó, pues para ti puede ser una maravilla, como yo sigo diciendo que Pandillas de Nueva York es un peliculón que pues no le dio a DiCaprio lo que se merecía en ese sentido, ¿no? No le dio a Daniel Day-Lewis lo que se merecía. Por ejemplo, de este año ni la mencionaron. Este Gran Hotel Budapest es muy buena. Muy, muy buena. Sí ganó algo, ¿no? Ah, sí ganó algo. Bueno, no, no me acuerdo. No me acuerdo qué ganó. Por ejemplo, otra que... tengo entendido que el papel que hizo Cumberbatch en The Imitation Game era bastante bueno. Pues habría que ver también. No sé, cositas así. Por otro lado, digo, me da gusto por Iñárritu, porque es decir, y bueno, y pues yo que me cuelgo del triunfo de Iñárritu, nada, pero tengan en consideración esto. Mi hermano y yo lo escuchábamos en radio. Lo escuchábamos en WFM, Magia Digital. Ay. Así que pues bueno, y de hecho a mí me tocó su último año cuando se fue de WFM para irse a estudiar cine. Así que pues realmente yo vengo siguiendo la... y he visto todas sus gigas películas. No me han gustado y las he visto todas. Así que bueno, yo vengo siguiendo toda la carrera de Iñárritu desde que se fue a hacer cine, bueno, a estudiar cine. Y desde que empezó a sacar comerciales en Canal 5 y cuestiones de esas. Pues no sé, tiene le da gusto a uno que por lo menos le hayan dado cierta validez a su trabajo, ¿no? Por lo que más quieran, busquen en YouTube El regreso del pavo asesino y sus cadáveres mutantes de pavo, tercera parte, donde está la última aparición de Iñárritu en WFM en un especial de Navidad del pavo asesino. Para nuestros escuchas más jóvenes han de decir, ¿y eso qué rayos es? Búsquenlo. Ustedes búsquenlo nada más, no hay bronca. La parte que se me hizo fea es que Michael Keaton no ganó. Sí, qué lástima. Pero fíjate, yo creo que sí le debe mucho a Iñárritu de que le revitalizó la carrera, ¿eh? Yo espero que de verdad le vaya muy bien a Michael Keaton, porque me cae bien el hombre, fue Batman. Y a mí sí me hizo que, a mí, bueno, en lo particular, yo creo que hizo un gran, gran trabajo en Birdman, porque, y lo vuelvo a lo comenté cuando por ahí les di el review y lo comento una vez más. Birdman, pues, es el papel que hace Michael Keaton es un productor y actor de teatro, que tiene que actuar la misma escena varias veces, y lo vemos en la película. Y cada una de esas actuaciones, de esa escena, es distinta, por supuesto, pero tiene que transmitirte el mismo mensaje. Y la verdad es que lo hace bastante bien. Eso es difícil de hacer. Fíjate, la verdad es que es un trabajo actoral bastante interesante, de acuerdo a lo que tú me estás platicando. Tengo que verla. Creo que ya está en Blu-ray, ¿no? Creo que ya salió. Ya salió en Blu-ray. Exactamente, estuve a comentar. Ya está en Blu-ray. Consíganla, la verdad. Se me hace que vale la pena. Si no es tanto por su validez estética o histriónica, por lo menos como un documento de lo que pues la crítica y lo que es el cine a mitades de esta década, ¿no? Yo creo que como eso, por lo menos, si de los demás no lo tiene, por lo menos eso sí lo tiene. Muy bien, carnalazo, pues yo creo que nos vamos ya a un corte musical de esta semana, que creo que me toca a mí. La estuve pensando de qué canción poner. Okay. Y ahí te va. Esta es una banda alemana. Es de Rammstein. Y no es la que están pensando. No es Du Hast, que pues es buena y todo, pero no. Es la canción de la rana poderosa. Ah, Was Mighty Frog. Ya verán por qué, ya les explicaremos por qué. La verdad, la canción se llama Tear, que significa animal. Esto es Tear de... y perdón mi horrendo y rupestre alemán, porque no sé alemán, pero Tear o Tier, como se llame. De Tear, de Rammstein, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Regresamos al Café Comiquero después de esta bonita canción de la poderosa rana. ¿Que por qué es así? A ver. Es que en una parte del coro dice algo como Buzz Mike Tyfro, o sea, que es una mujer o algo así. Digo, disculpen mi rudimentario y muy gacho alemán, pero eso dice. Y me mencionaba Buzz Mike Tyfro, que en inglés pues quiere decir algo así como que la poderosa rana. Y me imaginaba a Thor convertido en rana. Mira, ese es un buen punto. Así que pues de ahí se le quedó esa canción. Tier del álbum Sensog, me parece. Buen álbum ese, ¿eh? El primero que conocimos de Rammstein aquí en México. Sí tenía otros antes, ¿eh? No estoy claro de si ya tenía otros discos antes de sacar ese. Es probable, porque Rammstein sí tenía como que ya sus añitos. Representante del Tanz Metal. ¿Tanz Metal? Que es algo así como dance metal. Ah, ok. O sea, era el metal que supongo que se podía bailar, que pues se ponían a bailar los alemanes. ¿Cómo? No me pregunten, de veras, eso no lo sé. Hardcore Movements, ¿no? Hardcore Movements. Busquen ese video, Hardcore Dance Moves en YouTube. Hijo. Prepárense para reír, es buenísimo. Y buenas canciones, digo, de ahí viene pues obviamente Du Hast, viene la canción homónima del disco, Sehnsucht. Engel, ¿te acuerdas de Engel? Engel, padre la cancioncita también, vienen buenas. Yo me acuerdo de un AMV, un anime music video de Engel, con imágenes de Evangelion, donde parecía que el Asuka Langley-Shoru, que es un personaje alemán, parecía que estaba cantando, era divertidísimo ese video, ¿eh? Buen punto. Ay, insisto que hay que volver a ver Evangelion, la nueva. A ver qué tal sale. Pues ahí está nuestra nota musical del Café Comiquero. No sabemos nada de música, pero le hacemos el cuento. Exactamente, carnal. Y bueno, ¿qué te parece? Antes de entrar a nuestra dinámica de el Random House Café de esta ocasión, quisiera hacer mención de dos saludos que teníamos pendientes del programa pasado, y una disculpa por no haberlo hecho. Uno de ellos es para Bel AD, y nos dice aquí: hola chicos del Café Comiquero, quiero que por favor le manden saludos a mi hermano Ernesto. ¡Saludos, Ernesto! ¡Saludos, Ernesto! Que es su super fan. ¡Ay, muchas gracias! Nos hace el favor. Y no se pierde su podcast. Al principio me torturaba cada semana. Pues lo pone a todo volumen, pero ya me agrada también. Sí, nada más porque estaba a todo volumen. No tiene nada que ver el par de mensos que se ponen a hablar. No, pues digo, Bel, Ernesto, muchísimo gusto, muchas gracias. Esperamos que nos sigan escuchando. Una disculpa por no haber mencionado el saludo antes, pero pues ya, acá lo tenemos. Y ojalá que les guste también. Ya no te torturemos tanto, ¿no? Y quédense pegados al café porque vienen cosas pachonas, vienen programas nuevos que estos sí los hemos estado produciendo, ¿eh? Así es, carnal. Y tenemos un comentario de Mike López que también me pidió un saludo. Y la verdad, pues un comentario muy bonito. Dice: hola, buenas noches, soy Miguel, Mike para los cuates, de Tampico, Tamaulipas. Saludo a todos, Tamaulipas. Escribo para comentarles que llevo unos 10 programas escuchándolos, espero que sean los buenos. Espero no nos hayas agarrado nuestros malos 10, que son como, si tenemos 99, los malos son como 60. Bueno, danos chance, estábamos chavos. Sé que no son muchos, pero son suficientes para darles mis felicitaciones, ya que me he llevado gratas sorpresas escuchando sus podcasts. El contenido que manejan semana a semana es muy bueno, ya que hablan desde noticias hasta contenido de arcos completos de series en general. Anime, que soy fan del género mecha, por eso me sentí identificado cuando en uno de los últimos hablaron de las guerreras mágicas. Es que, ¿cómo no querer el género mecha, carnal? El género mecha es asombroso. Y si no, pregúntenle a Guillermo del Toro. Ahí está nuestra validación del género. Inclusive libros, y eso es un punto muy acertado, ya que a todos nosotros como comiqueros nos ayuda a conocer más material de lectura, escritores, dibujantes, etcétera. Por ende, esas dos horas se hacen cortas de tanta ocurrencia. Algo que conocí hace poco relativamente fue el trabajo de Neil Gaiman. Ah, qué padre. En The Sandman, ya que apenas he leído los dos libros que ha publicado en México. Eso está muy chido, ¿eh? Que ya hayan llegado los cómics de Sandman a México y que la gente los conozca, ¿no? Mira, ese es un buen punto, ¿eh? Yo creo que es Neil Gaiman. Es la característica que tiene ese hombre, pero bueno. Dice, y no puedo estar más de acuerdo con ustedes cuando hablaron con los hijos de la medianoche. Ah, saludos obviamente a Enrique y a Manuel. En ese podcast crossover, este señor es un genio. Es un cómic que me ha atrapado de tal manera en su forma de narrar y un dibujo que aunque sea de hace muchos años, se siente hecho para este tipo de trabajo. Sí, cierto, el dibujo de Sandman me queda claro. Ya, el del Sandman original, pues no es quizá el más estético de acuerdo a los cánones de hoy, pero es Sam Kidd, es un gran dibujante y tuvo muy buenos ilustradores a lo largo de su historia. Yo creo que ahorita tiene al mejor que ha tenido en mucho tiempo, que es este J.H. Williams III, que qué maravilla está haciendo en Sandman Overture, ¿no, carnal? De veras que... ¡Ay, hijo! Y tú lo viste en Promethea. Tiene un storytelling el señor, que es otra cosa. Yo no he visto otro artista de cómics hacer algo parecido. Un storytelling para ese nivel de detalle que le mete a cada página... Perdón, pero no cualquiera, ¿eh? Y dice, no me queda más que decirles que sigan así, que su podcast sea duradero y de entretenimiento sano con sus comentarios y contenidos. Saludos, Carnex y al New Master. Y espero no sea mucho pedir, me puedan mandar un saludo en su próximo podcast. Por supuesto que sí, Mike. Mike López, un saludo. También de parte del Niño Rata. Sí, saludos, Mike, y saludos también, como dije, a todo Tamaulipas. Bonito por allá, ¿eh? Sí, padrísimo. Me tocó ir por allá. Y es bonito. Sobre todo la playa está padre, está rica. Saludos, Mike, y pues muchas gracias por escribirnos y gracias por escucharnos y seguir escuchándonos. Y pues ya ven, sí pagamos nuestras deudas aquí en el Café Comiquero, porque de repente se nos va a leer los comentarios, pero bueno. Es que por ahí como le contesté a alguien por ahí de que nos preguntaba, creo que fue a, no me acuerdo si fue a Sergio, a Omar, no es cierto, a Enrique, que fue el ganador de del TP de Sex Criminals, que dice, oye, que cuando se lo mandamos, danos tantita chance, sí lo hacemos, nada más danos un poquito de tiempo, porque pues tanto como mi hermano como yo trabajamos, y de repente, pues solo el fin de semana hay oportunidad de hacer este tipo de mandados, entonces pues hay que aprovechar, pero lo haremos, no te preocupes. Si no, pregúntale a Richie Centeno, hasta tuve que ir hasta Chiapas, ¿no? Pero... Y además, otro asunto muy... pues que tiene... ¿Cómo decirlo? Va a sonar feo. Entre semana nos cierran nos cierran correos. Así que, pues denos chance. Pero de que lo haremos, de eso no se preocupen. Y también no se olviden de estar pendientes de las redes sociales, porque ya publicamos por ahí los premiecitos muy buenos que Importados UK tiene para ustedes. Ya después les diremos un poquito más de la dinámica, no se preocupen. Así que, ¿qué te parece, carnal, si nos arrancamos con el Random House Café? El Random House Café, que a ver... Explícanos de qué se trata el Random House Café, mi hermano, para los que son nuevos en el programa. Sí, tienen poquito que han escuchado el Café Comiquero. Un día se nos ocurrió de, ¿y ahora de qué hablamos? Y como no queríamos convocar a la Jam Session y al Café Sonidero, dijimos, pues vamos a hablar de qué, pues de lo que se nos ocurra. Pero como para darle orden y darle un poquito de juego y toda la onda, se nos ocurrió hacerlo al azar, a través de papelitos. Entonces la idea es que cada quien va a sacar un papelito, que ni tú ni yo sabemos cuál va a salir, y que hemos ido alimentando esta bolsa constantemente cada que hacemos programa, ¿no? Y puede haber cosas ya algo viejitas, cosas nuevas, temas variados, temas de todo. Y, por ejemplo, sacas un papelito y tienes que hablar un poquito sobre ese tema en la vertiente que quieras, ¿no? O sea, recomendando, diciendo algún arco que tenga que ver, o a ver qué se te ocurre, ¿no? Básicamente es la idea del Random House Café. ¿Y por qué la bolsita del mandado del Cid? Porque efectivamente es eso. donde están los papelitos, y por ahí les sacaremos una fotito. Es una bonita bolsa cortesía de Panini Comics que nos regaló en la presentación de los cómics de Star Wars hace ya casi un año. Allá en por la Alameda Central, en el Museo de Memoria y Tolerancia, que hicieron su presentación. Estaba esta bolsita que venía con un bonito póster y los cómics de los número uno de Star Wars. Y se nos quedó la bolsita del mandado del Cid. Entonces es la que usamos de manera oficial para el Random House Café, ¿no, carnal? Y además me encanta porque está bien práctica. Y de veras que parece del mandado. Oh, sí, carnal. Entonces, pues, a ver, saca un papelito y a ver, dime de qué carambas voy a hablar. Ah, vamos a ver de qué te tocó. Okay. Ese sonido es el papelito. Y dice... ¡Tortugas Ninja! ¡Tortugas Ninja! ¡Qué bien! Mira, tengo aquí a mi lado al maestro Splinter. Yo las entrené. Tú debes hablar de ellas, yo las entrené. Tortugas Ninja, Pues bueno, mencionar muchas cosas. Yo creo que la primera y muy importante es un verdadero agradecimiento a Bruguera Comic Books, hay que decirlo, porque las Tortugas Ninja están de vuelta en el mercado mexicano. Ya por ahí los tuvimos, ¿no? Unos cómics, si mal no recuerdo, por ahí en los años 90, que eran la versión de Archie Comics, de la versión, la licencia que tenía. Era un caso bien raro, ¿eh? O sea, Mirage Studios seguía teniendo Tortugas Ninja, pero al mismo tiempo habían licenciado, digamos, la versión infantil, o por así decirlo, la versión de televisión, a Archie Comics, y eso nos estaba llegando aquí en un formato, no era exactamente cómic normal, si mal no recuerdo, era un formato como el de La Asombrosa Hombraña presenta, más grandecito, y tenían historias de esa etapa en la editorial, ¿no? Así que sí tuvimos por ahí algunos cómics de las Tortugas Ninja en los años 90, cuando salían. Más adelante pues se dejó esa publicación, y hace poquito pues Bruguera Comic Book se lanzó, la verdad, con todo para publicar las Tortugas Ninja, lanzando el título más reciente, que es el de IDW. Tuvieron también por ahí el acierto de, después de tener un bachecito por ahí en el que publicaban pocas cosas y hasta algunos ya pronosticábamos que se iba a acabar, pues sacaron las microseries también de cada uno de los personajes. Pero lo que me pudo encantar es su decisión de traer las Tortugas Ninjas originales de Kevin Eastman y Peter Laird en glorioso blanco y negro, con una muy buena traducción, salvo por detallitos por ahí que ven, se les escapa de repente ahí. O quizá, no es que se le escape, pero tal vez no era la mejor opción según mi forma de verlo. No sé quién hizo la traducción, creo que es Asgard Contreras. No estoy muy seguro, tendría que ojearlo. Pero como sea, la verdad es que tener las Tortugas Ninja originales en nuestro país por primera vez es una ganancia, ¿eh? Son cómics muy buenos que reflejan toda una época del cómic underground en los años 80 en Estados Unidos. De verdad es que era muy, ¿cómo decirlo?, bien artesanal ese cómic de Tortugas Ninja en su momento, ¿eh? Tal es así que pues se hizo un número uno con un tiraje súper limitado, simplemente con la idea de ser una especie de parodia o de homenaje a Daredevil. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? El clan del pie es reemplazado aquí por, bueno, el clan del pie hace las veces del clan de la mano, ¿no? De Hunt en Daredevil. Las armas de las Tortugas Ninja, pues están por ahí los Ice, que usa Electro también. El estilo de narrar es muy Frank Miller. Muy, muy Frank Miller, como hablan las tortugas y monologuean de repente. Y simplemente el accidente que crea las Tortugas Ninja es prácticamente el accidente que crea Matt Murdock, ¿no? Solo que en vez de dejar ciego a un niñito, pone grandotas a unas tortugas de una tienda de mascotas. Exactamente, y a una rata. Y a una rata. Que en el cómic, eso me gustaba mucho, porque en el cómic era una rata que se convertía en humano. En la caricatura era al revés, ¿no? Sí, era Amato Yoshi, que se convertía en rata. Sí, estaba medio raro eso, ¿no? De repente, fíjate que eso lo vimos en la película, en la primera película de Tortugas Ninja, en la de los 90s, y dijimos, no, espérate, esto está al revés, ¿no? Porque lo que conocíamos era la caricatura, ¿no? Sí, que bueno, viéndolo bien, ¿cuál era, dentro de la lógica que pueda tener de Tortugas Ninja, pero cuál era la lógica de que le cayó el mutágeno a Amato Yoshi y se convierte en rata? ¿No es porque estuvo cerca de una rata o qué? ¿Había pelos de rata por ahí o qué pasó? Realmente como que no. Hacía más sentido, dentro de lo que cabe, que le cayera el mutágeno a la rata y tomara forma humanoide. Tiene más sentido. También, por ejemplo, el hecho de ligar el origen del villano con el héroe, que es algo muy común. A mí me gustó mucho en los cómics eso acerca de Orokusaki, ¿no? De Shredder, que es hermano, es que no es directamente el rival de Splinter, de Hamato Yoshi, es el hermano del rival de Hamato Yoshi, que era Orokunagi. Eso también se me hizo muy curioso, que lo manejaron de manera un poquito diferente en la película, pero ese Shredder, a mí me gustaba, aunque pues no se sabía defender mucho, ¿eh? ¿El de la película? Bueno, le dio batalla a todos, ¿no? Excepto a Splinter. O sea, Splinter lo derrotó en nada, ¿no? Porque eso te iba a decir. Esta última escena de la primera película, Shredder era una figura intimidatoria. A pesar de que el hombre, la verdad, no era la gran cosa. O sea, físicamente no era un portento de sujeto, el actor. Pero su sola presencia física, el hecho de que la iluminación cambie para esa escena, de que no haya música, hacen una, la ambientación de toda esa escena te da una sensación de intimidación genial, ¿eh? Bueno, ok, para ser honestos, es que yo recuerdo perfecto cómo se murió, y se murió de una forma muy babas. Eso sí. Pero para ser honestos, ¿ninguna de las tortugas le pudo ganar? Leonardo le hace un corte. Y ya. Felicidades. Fue lo mejor que pudiste haber hecho, digo, ¿no? Y ya. Y nada más. La forma en la que el moped de Splinter, porque era un moped, o sea, era una marioneta lo que teníamos ahí. La forma en que le gana, pues, ok, hay que entenderlo. Los efectos de la época no daban para mucho. Sí se ve medio babas, pero, pues bueno, al final del día, pues, ganaron, ¿no? Y tiene cierto... aquí voy a empezar yo a excusar mis películas malas que me gustan. Pero... A ver, ¿cómo excusas eso? Tiene mucho que ver con las artes marciales. Aprovechas la fuerza de tu oponente y su sobreconfianza para voltearle la tortilla y ganarle. Ok, tú ganas. Porque, o sea, a Mato Yoshi, el que le estaba rompiendo la cara a las tortugas que estaban en su plenitud física, ¿qué batalla le iba a dar la ratita malviviente? Y por eso eres el maestro Splinter, canal, porque le diste una explicación bastante lógica. Tienes toda la razón, lo siento, me equivoqué. No lo he visto de esa manera. Y se justifica el hecho de que pues no podía hacer una pelea épica, ¿no? Entre el moped y el actor, ¿no? Que perdón, es que mira, de verdad no me gusta echarle tierra a los efectos especiales de hoy día, pero ese tipo de cositas, ese tipo de detalles es lo que a veces hacía las películas pues antigüitas, que tuvieran esa ese grado de improvisación y esa magia, porque ¿cómo hacer de tu batalla final algo interesante, algo impactante, cuando no puedes mover al moped? En estos días, pues, pones al trompo chillador de Yoda dándole la torre al pobre viejito del Conde Dooku y se la compras, no hay problema. Pero en ese entonces, que no tenías esa facilidad, ¿cómo lo hacías? De modo que metieras uno en un traje, se iba a ver muy falso ahí, ¿no? Tenías que utilizar los trucos de cámara y el storytelling que te permite la película de otro modo. Y tenías que modificar la pelea para que se viera, dentro de todo, creíble. Buen punto. Así que, bueno, hace que los guionistas y los encargados de la cinematografía y el propio director, pues le piensen tantito de cómo hacer para que su película funcione. Muy buen punto, carnal. Digo, en Jurassic Park lo vimos, ¿no? O sea, ya lo platicamos, lo bien que se ven los efectos prácticos, ¿no? Y pues pocos directores lo usan ya, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Memo del Toro, que la verdad hace maravillas con los efectos prácticos, ¿no? Que si, por ejemplo, si alguien anda diciendo que en Pacific Rim es puro efecto práctico, cómprense el Blu-ray. Sé que los estoy pidiendo mucho, pero bueno, cómprense el Blu-ray o el DVD, ya no sé. Vean detrás de cámaras y los efectos de producción, las cabinas de los Jaeger, esas cosas fueron reales, esas escenas fueron reales. O sea, los actores sí estaban metidos en esos horribles trajes que, para empezar, decían que eran horribles, que eran espantosamente incómodos. Los ponían en esas cabinas que medían como 3, 4 metros, y sí les ponían esa maquinaria chistosa para moverse, los salpicaban de agua, esas cabinas tenían motores para que pudieran moverse en distintos ángulos. En las escenas donde se les metía el agua, literalmente los bañaban con chorros de agua a alta presión, salían chispas de por ahí con otros efectos. En palabras de Memo, era una máquina de tortura en la que los metió. Y horas al día que tenían que estar filmando. Por eso salen con esa cara los pobres actores. Pues tienes toda la razón, sí estaba pesadísimo trabajar ahí. Insisto, nada en contra del efecto digital. El propio Memo los usa, o sea, es necesario para ciertas tomas. Pero cuando toda tu película se basa en eso, sí llega a perder un poquito, ¿no? Hasta en un capítulo de Walking Dead lo comentamos, ¿no? Se veía muy real el cómo unos sesos volaban aquí y allá, ¿no? Y lo cual es muy padre porque, o sea, el manejar las dos cosas te da una amplitud para tu storytelling. O sea, puedes, tienes la capacidad de hacer algunas cosas que de otra forma no podrías, y metiendo efectos prácticos tienes también el chance de poder improvisar y sacar cosas que de otra manera, de manera digital, pues no salen. Así es, carnal. Y pues bueno, ahí está un poquito la opinión de Tortugas Ninja, que debo decir que es fantabulosa, maravillosa, pero siempre me ha gustado ¡Kawabanga! ¡Ah, qué bueno! ¿Yo qué ibas a decir? Sí, vieron el video por ahí. ¡Kawabanga, chicos! Y a ver, te toca sacar un papelito de la bolsa de mando para ver qué tonterías digo de qué tema. A ver, aquí viene, estoy abriendo el papelito y... ¿Cómo le hago de emoción, verdad? ¡Ajá! Ok, ¿qué demonios dice aquí? Ok, ganadores de los Eisner. Ah, mira, ahorita que pasaron los Oscars. Por Los Eisner, los premios Eisner, pues son básicamente como los Óscares para el mundo del cómic. Que muy de manera análoga a los ganadores de los Óscar, pues que un cómic haya ganado un Eisner o que un autor haya ganado un Eisner no te garantiza que sea bueno, la verdad. O que te guste a ti. Exactamente, o sea, puede ser el mejor cómic del mundo mundial, pero ¿qué crees? A mí no me late el género o no me late el estilo y pues simplemente no me gustó. Que es muy válido, porque son gustos, es una apreciación subjetiva, no podemos... No podemos darle valoración, querer dar una valoración universal a las cualidades de un cómic o de una película o de una canción. No se puede. Sin embargo, habiendo dicho eso, hay que decirlo. Como ganadores de Eisner, la verdad es que sí han pasado varias personas que particularmente yo admiro y que en mi opinión por lo menos vale la pena seguir. Uno de ellos que no se le ha hecho mucho... no tiene el mismo spotlight que puede ser Brian K. Vaughan, Fiona Staples, o Jamie McElvey, o Kieron Gillen, es Joe Kittinch. Joe Kittinch ganó el Eisner, ya ni me acuerdo por qué, pero ganó el Eisner. Posteriormente hizo su rendición de Glory, de... ¿Cómo se llama este inepto? De Image, pero ¿cómo se llama este inepto? De Rob Liefeld. Glory era una invención de Rob Liefeld. Era China versión Rob Liefeld. Era Wonder Woman versión Extreme. Y se veía del nabo. Posteriormente, tomando lo mismo, o sea, ni siquiera cambió la numeración. Joe Kittens agarró el mismo cómic, le puso la misma numeración y sacó su versión de Glory. Muy buena, muy, muy arriesgada para el momento. Porque se editó hace unos 3 años, 4 años, algo así. ¿Y qué creen? Que no le fue nada bien. Se canceló tras como 12 números. Y que por cierto aquí tienen los dos bonitos tomos. Aquí está una recopilación de Image en tomos. Y bueno, el año pasado salió una versión en hardcover. Con comentarios de Joe Kittinch y de Ross Campbell, el dibujante. Que Ross Campbell ahorita está... haciendo el cómic de una franquicia que tú me dijiste que existía en los 80s y que yo no tenía ni idea, que dices que yo la vi y que yo te digo que no es cierto, que es Gem and the Holograms. ¿A poco él es el que dibuja Gem and the Holograms? Bien. Qué diferente se ve su arte ahí, ¿eh? Él es el mismo que dibujó Glory. Yo no me acuerdo de Gem and the Holograms. Sí lo llegaste a ver, pero ahora sí que yo creo que tenías 3 años, 5, no sé, algo así, ¿eh? Ahora sí que estaba chavo, no me acuerdo. Pero bueno, es ese tipo de autores los que han... a pesar de que pues ya ganaron su Eisner y que en su momento tuvieron su reflector y demás, ahorita no se habla tanto de él. Y qué lástima, porque es uno de esos escritores que se arriesgan a muchas cosas. Con Glory se arriesgó mucho. Tan es así que les digo, no duró como que mucho que digamos... Pero fue un gran experimento, llevó dentro de lo que cabe, terminó bien. Se ve que terminó apresurado, pero hizo lo posible por terminar. Actualmente tiene uno de los cómics más arriesgados que me ha tocado ver, que es Shutter. Y uno de los más arriesgados tan solo por el pacing. Ya no digas por la trama, o por la protagonista, o por cualquier otra cosa. Sencillamente por el ritmo que tiene el cómic, que... De repente es lento, de repente da unos saltotes, de repente ya no sabes bien cómo continúa la historia. Ya tan solo en eso se arriesga bastante Joe Kittinch a sacar su cómic, pero tiene mucha... pues es muy loable que lo siga haciendo, que siga experimentando, que siga haciendo lo que le apasiona y de la manera que lo apasiona. A recomendación y comercial, compren Shutter. Si lo encuentran. Todavía hay TP, ¿no? Bueno, el chiste es encontrar el TP, ¿no? El chiste es encontrar el TP. El primer volumen, Wanderlust, pues ya no lo encuentro. Lo curiosamente en Fantástico, los números sueltitos siempre están, ¿eh? Siempre que hay un número nuevo, siempre encuentro. En todos los Fantásticos, que son dos a los que voy, lo cual se me hace muy curioso, porque me dicen que los piden. Así que a lo mejor en TP no pega mucho porque ya lo tienen en sueltos, eso se me haría lógico, pero siempre hay, ¿eh? Pero lo puedes pedir, o sea, puedes pedirlo con ellos y quiero el TP de Shutter y te lo traen. Sí, por supuesto, créanme que Fantástico, encantados de traerte algo que saben que se va a vender. pregunta, carnal, digo, hablando de los premios Eisner y por qué Joe Kittens, por qué lo recomiendas, ¿qué es lo que, digo, ahorita estoy ojeando más o menos Glory? Yo veo una gran diferencia de estilos entre lo que estoy viendo gráficamente de Glory versus Shutter, que son las dos obras que yo conozco. ¿Cuál sería como que el común denominador o lo que identifica a Joe Kittens en ese sentido? Mira, es buena pregunta. Yo creo que la forma en la que construye sus personajes. Porque construye sus personajes de tal manera que te da una, o sea, te los presenta y te da una idea general de quiénes son. Y es parte de ese pacing pausado y ese ritmo a veces pastoso que tiene, de que te va dando las pistas de quiénes son y cuál es su pasado y de por qué son como son, pero a través de una mezcla entre sus acciones presentes y de cómo sus acciones fueron influidas por decisiones o cosas que les sucedieron en un pasado, que no es precisamente fueron ellos quienes lo decidieron. Se me hace muy curioso, digo, cómo construye a sus personajes, ¿no? Como que nos lo presenta, o sea, eso seguro que lo hace de la siguiente manera. Construye primero su pasado para presentarnos el presente. Sin embargo, lo primero que conocemos, evidentemente, pues es el presente. Que es como crear el iceberg que tanto hablamos, ¿no? O sea, tienes que hacer todos los cimientos para que lo que se vea tenga carnita, ¿no? Exacto, y eso seguro que primero hace los cimientos, o sea, que no empieza por el personaje ya terminado. Como normalmente se hace, que tienes a tu personaje, cómo se ve hoy día, qué es lo que hace, qué es lo que piensa con su personalidad, y después le vas creando un poquito a poquito su pasado. Yo creo que lo hace un poquito al revés. Ok, creo que pues, es un buen distintivo. Y qué padre que, digo, qué lástima que no se le reconozca tanto. Qué bueno que su trabajo pues siga vigente. ¿Crees tú que le haga falta el brinco a una franquicia grande para que más gente lo ubique y tal vez brille un poco más? Yo creo que no, fíjate. Yo esperaría que no. Yo creo que lo que él está haciendo, así como lo está haciendo, está bien. Tan es así que mira, Brian K. Vaughan así la hizo, ¿eh? Nada más bastó que de repente su cómic pegara tantito para que despegara. Yo creo que así le va a pasar. Yo espero que así le pase a Kittens, de verdad. Y un asunto también muy curioso, los dos cómics que he leído de él son protagonistas femeninos. Muy diferentes uno del otro, muy distintos. Pero ambos son personajes femeninos. Y bien construidos, ¿eh? Vientos, carnalazo. Pues ahí está. Saliste bien librado, ahí la llevamos, bien, bien. A ver, ahora sácame otro papelito de la bolsita del mandado del Cid. Vamos a ver. Ah, que por cierto, andes a ver, una vez que el papelito sale de la bolsa del mandado del Cid, ya no regresa. Ah, sí, sí, sí, no, ya. Y ya tenemos que alimentarla con más, evidentemente. Te va a encantar. ¡Spin-offs! Spin-offs, malditos spin-offs. Bueno, no, realmente hay unos que son buenos, ¿no? A ver, empecemos por la definición de qué es un spin-off, ¿no? Es una, en el medio del cómic y también literario, en el medio de películas, se habla mucho de un spin-off cuando tienes una historia principal y de ahí derivas una obra secundaria que a veces tiene piernas por sí solo y que puede resultar incluso hasta mejor que la obra original, ¿no? En el medio del cómic es muy común que creas una serie de cómic exitosa y sacas spin-offs con las ganas de, por supuesto, vender, kshink, y ya, ¿no? O sea, en muchos de los casos hasta ahí se queda y no es más que sacar lana por el concepto de que, pues esto pegó, podamos hacer 20 veces esto, ¿no? Recuerdo mucho en 1996-97. Estás viejo. Ok. En ese año yo compré una revista que era, va a ser más viejo todavía, que era la revista Wizard especial de Spawn, carnal. No, y me acuerdo de ella. ni le hago el cuento. Que traía un muy bonito pin-up de Spawn y Batman dibujado por Greg Capullo, ahí les encargo, ¿eh? Ya no lo tienes, ¿verdad? Creo que por ahí está. Mira, quién quita y eso te lo firma. Estaría bonito. Pero bueno, en esa revista lo que me llamó mucho la atención es que había una entrevista con Todd McFarlane, todo era dedicado a Spawn, y él decía que pues el día que ellos sacaran un spin-off, pues tenía que ser algo que valiera la pena y que no fuera exactamente más de lo mismo. O sea, que no fuera Spawn y Adventures of Spawn o Spectacular Spawn. O sea, era, sino que tuviera algo verdaderamente que decir. Corte A, dentro de poquito sale Curse of the Spawn. Que mira, ya lo dijimos alguna vez y ya hemos contado la anécdota que nos sentíamos bien malotes por leer ese tipo de cómic porque según nosotros era bien grim and gritty y bien oscuro. Luego vimos que era medio ridiculón, pero tenía muy buen arte. Al menos no era el mismo Spawn, no era Al Simmons, ¿no? Corte A, tiempo después sale Sam and Twitch, después sale Hellspawn, por ahí salió un miniseries como Spawn the Impaler, que estaba más o menos. Afortunadamente como que todas esas fueron teniendo su ciclo y en cada una tuvieron una voz, o sea, Sam and Twitch era como tal, no era ver a Sam y Twitch simplemente viendo cómo Spawn arreglaba todo, o sea, era ver sus casos como detectives en un mundo muy oscuro, ¿no? Entonces, y que le dio chance a Brian Michael Bendis de hacer cosas interesantes, entonces creo que ahí se justificó ese spin-off, ¿no? ¿Qué otro spin-off creo que por ahí? Bueno, o sea, de Spider-Man ha habido cualquier... ¡Spider-Gwen! ¡Buena araña! ¿Sí? Yo creo que ahorita es el spin-off del momento. Sí, pobre Silk. ¿Qué dicen que también ha jalado, eh? Está bueno, es que el personaje me gusta. Me gusta Silk, la verdad, pero pues bueno, o sea, Spider-Gwen se llevó todas las palmas, ¿no? Pero mira, simplemente remontémonos. Está Amazing Spider-Man, que era el título original. Después de Amazing Fantasy, un número. Poquito después sale Web of Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Spectacular Spider-Man. No los digo en orden necesariamente, pero bueno, Sensational Spider-Man, Spider-Man Unlimited. Y todo sobre el mismo personaje. Igual con Batman, ¿no? O sea, tenías Detective Comics, después Batman, Shadow of the Bat, Batman and the Outsiders. Y ahí era muy curioso que decías, bueno, pues ¿cuál es el bueno, no? La idea era, vamos a crear historias de Batman para todo el mundo, para que cada quien le entre, pero pues después como que decías, bueno, este no está tan bueno, pero como es Batman lo tengo que comprar también. Y era mucho el completismo de los años 90, ¿no? Es un buen punto. A mí, yo que estaba chavo en los 90, a mí me pasaba eso. Dice, bueno, ¿y de estos cuál es el bueno? Cuando técnicamente el que tendría que haber sido el bueno era el Detective Comics, ¿no? Porque era el título longevo, el título, digamos, de legado, ¿no? O, por ejemplo, tenía que haber sido Amazing Spider-Man, pero hubo un tiempo en que Spider-Man a secas, que era el de Todd McFarlane, pues era el título a seguir, simplemente por el hecho de que era Todd McFarlane el que estaba dibujando y escribiendo la historia, ¿no? La verdad no era bastante bueno escribiendo, pero bueno. Hay algo que me pareció curioso de los spin-offs. Llegó un punto, por ejemplo, con todos los spin-offs de Superman, que ya lo agarraban como el cómic semanal de Superman. O sea, una semana salía un cómic y que continuaba en el otro. Entonces, técnicamente tenías, Adventures of Superman un mes y al siguiente continuaba, pero no. Realmente el cómic continuaba en Man of Steel. Entonces, creo que ahí era más... Creo que fue la cosa más explotativa que se pudo haber hecho en esa época, ¿no? Porque ni siquiera era una serie que cada una fuera independiente. Todas te iban contando la misma historia en secuencia y prácticamente era como si tuvieras Superman semanal, ¿no? Entonces, quizá hubiera sido, desde mi punto de vista, mejor o más atractivo, pero, ¿qué te digo? Eran los 90s y todo el mundo compraba todo, ¿no? Aparte era más barato los cómics. Y pues mucha gente se iba con eso, ¿no? Con comprar todos los spin-offs habidos y por haber. Creo que ha habido ejemplos de spin-offs muy buenos que incluso han, tal vez ha superado en cierta manera al cómic original. Yo creo que, por ejemplo, ahorita el que mencionabas de Spider-Gwen, pues creo que ya fue un mejor spin-off que tal vez Spider-Woman, no lo sé qué tanto esté ahorita funcionando, o spin-offs que ni te imaginabas que iban a jalar, como por ejemplo Spider-Girl en los años 90 y finales de los 2000 también. La verdad es que ese cómic duró muchísimo y los fans no dejaban que muriera, ¿eh? Era una maravilla eso, porque por más que querían cancelar la serie, no más nada pasaba, y duró muchísimo. Y ahora el personaje de Spider-Girl tiene un rol central en Spider-Verse también. Y en cine o en televisión, pues también se ha dado mucho. Ahorita, por ejemplo, de alguna manera, Arrow tuvo un spin-off que es Flash. No he visto Arrow más que poquitos capítulos, pero te puedo decir que Flash es ahorita mi serie basada en cómics favorita de live action. Es maravillosa, es excelente. Cada capítulo me atrapa mucho más. Quiero saber más de los personajes. Y es un spin-off, porque Barry Allen ya había salido en la propia serie de Flash. De Green Arrow. Entonces, hay veces en que el spin-off resulta mejor, te atrapa un poquito más. Hay veces en que es pura sacadera de lana. Pero lo hecho es que yo creo que un spin-off bien hecho le da la oportunidad a los creativos de realmente expandir ideas que tal vez no habías considerado, ¿no? Hasta en los libros, por ejemplo, digo, quizá no es el mejor ejemplo de calidad, pero la historia de Auri en la historia de The King Killer Chronicles, pues es de alguna manera un spin-off, ¿no? Bueno, podemos irnos a El Mundo de Fuego y Hielo. en las aventuras de Don Canejo. Ándale, por ejemplo, exactamente. O las historias cortas que saca de repente George R. Martin. Digo, si, siempre ha estado por ahí ese concepto. Y yo creo que bien hecho, tiene mucho que aportar. Y cuando no, pues no pasa de ser un simple sacadera de lana para el fan. Y yo creo que uno de los spin-offs que se ve que pegaron muchísimo y que también fue sacadera de lana y que a los fans no les importó, fue Lucifer. Ah, claro, spin-off de Sandman. Porque el personaje de Lucifer, hijo, qué buen personaje es. Lucifer Morningstar, que recordemos en el tomo 4, que espero próximamente lo lean en, por parte de Televisa. Pues no les puedo leer qué pasa, pero simplemente digamos que el diablo no es como lo pintan. Y de ahí se desató. También de Sandman salió Thessaly, Witch for Hire. Que muy bonito, tiene por eso TP, muy bonito. ¿Eh? ¿Tú ya lo leíste? Eso me tocó verlo, que crees que está padre. Algo creepy, porque pues es una bruja del mundo de Neil Gaiman. Pero está bonito. Odette, las dos miniseries de Odette, que son maravillosas. Ay, mira, fíjense, ¿cuántos personajes buenos salieron de Sandman? La verdad es que de repente el Morphe sí te desesperaba. Sí, sí, algo hay de eso, ¿eh? Tanto moping around, pero pues, en fin. Pues bueno, ahí están los spin-offs, carnal. Hay mucho de qué hablar de los spin-offs definitivamente y yo creo que van a dar mucho de qué hablar en mucho tiempo. Otro balón bien bajado, ¿eh? A ver, ahora dime, ¿de qué me va a tocar decir babosadas? A ver, vamos a ver. Ay, Dios mío. Miren, me tocó el que no me debió haber tocado. Me tocó Neil Gaiman. Bueno. El micrófono es todo tuyo, carnal. Me gusta cómo escribe el señor. Y ya, ¿qué más puedo decir? No, miren, Neil Gaiman. Pues de los mejores escritores de fantasía que ha habido en los últimos tiempos. Eso no queda ninguna duda. Pero vamos a hablar de la parte que no es tan conocida de Neil Gaiman. Que es su lado, pues, pachón. Que es su, miren, pónganse a stalkear a Neil Gaiman. Esta es una recomendación del niño rata. Él tiene, creo que tiene su Twitter, tiene su Tumblr, que es muy divertido. Tiene su blog, donde, por cierto, aparte, pues ahí creo que pueden pedir sus libritos y demás. Obviamente, al señor le va a encantar que le pidan este tipo de cositas. Y tiene un lado muy juguetón, que es algo muy padre de él. Para empezar, cuando la gente le pregunta algo, por ejemplo, yo siempre lo veo en su Tumblr, que la gente le pregunta algo, es típico que escritores en ciernes le preguntan, oye, algún consejito de alguna cuestión en particular, ¿no? De, me atoré a crear tal personaje, ¿no? O, ¿sabes qué? No soy tan bueno para crear antagonistas, o sea, pues échame un tip por ahí. ¿Qué creen que el señor se toma su tiempo para escribir? Y no escribe babosadas como, ah, pues, para hacerte un antagonista, no sé, piensa el día que te pisaste un dedo y utiliza ese dolor. No, o sea, de verdad da tips muy buenos. Se toma su tiempo para responderles y el tiempo para repostear la pregunta y su respuesta. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de una chica que firmó ahí como anónima, que pues ella estaba trabajando en su primer novela profesional. Y precisamente me acuerdo de uno de sus, pues, ¿cómo se llama? Pues, digamos, problemas en el storytelling, que era, le decías, Neil, mi bronca es que no sé describir lugares. O sea, no tengo problemas para describir personalidades. Se supone que la chica le había mandado como que un pequeño boceto o algo así de un personaje. Sé porque decía algo así como puedes ver, no tengo tanto problemas para escribir una personalidad. O incluso el cómo está vestido un personaje, o una acción. Dice, pero cuando se trata de describir lugares, no me sale. Y él le ponía a esta chica que parte de su, pues digamos, déficit al respecto fue porque, pues ella es arquitecto. Y ella sabe muy bien cómo describir lugares, pero en el idioma de la arquitectura, que es muy distinto a un idioma literario. Y Neil le decía, mira, Y va a salir a colación Sandman, porque dice, mira, yo tenía un personaje que era un lugar, Fiddler Green, que dice, a mí me sirvió de mucho pensar en él como una persona, que es al fin y al cabo lo que terminó siendo, pero al darle una personalidad a este lugar y al darle una proyección física y una una apariencia física, me sirvió para al final pequeño spoiler, al final del argumento del personaje, describir en palabras cómo era ese lugar. Eso es un detalle que se me hizo padrísimo. O sea, no sé qué tanto pueda servir, pero bueno, ahí está el consejo de Neil, ¿no? Si no saben cómo luego describir un lugar, piénsenlo como si fuera una persona. Funciona como Gotham City, ¿no? Te imaginas cómo es Gotham City como persona, ¿no? Que es oscuro, a lo mejor es tiene buen corazón, pero pues no se da abasto con todos los problemas que tiene. No es mala idea. Ay, Neil, qué buena onda, ¿eh? O sea, Y si te das cuenta, es algo que él utiliza mucho. ¿Te acuerdas de esta historia en The Way, que el último tomo de... técnicamente el último tomo de Sandman, cuando es la reunión de las estrellas? Ah, no le vamos a decir más cuestiones por ahí porque es... Es el último, es Endless Nights. Ah, Endless Nights. Así The Way, que es el último, sí, ok. Endless Nights, que fue el epílogo, por así decirlo. Hay una reunión técnicamente de las estrellas que existen en el universo, pero Neil las hace antropomorfas. Y es muy bonito, o sea, y de verdad sale muy padre. Otra cosa que tiene Neil Gaiman, digo, ese ámbito juguetón que tiene él, y eso me lo platicó, un saludo por ejemplo a Manuel Suárez, que él tiene su manía de dar autógrafos fantasma. Y esa es una práctica que me quedé de, órale, ¿será cierto? ¿Y qué crees? Me puse a investigarla y es totalmente cierto. De repente Neil llega a una librería donde venden algunos de sus libros, que pues hacen muchas, ¿no? En algún aeropuerto, cosas así. Que todas deberían vender sus libros. Y todas debería pasar él a ver qué onda, ¿no? Pero bueno. Y de repente agarra algunos de sus libros y les pone su autógrafo y los devuelve. Mi hermano está haciendo aquí unos ademanes medio extraños, pero bueno. Y la verdad, si alguien tiene el derecho de rayar sus propios libros, pues es el que los creó, ¿no? Yo me imagino que si en algún momento de haber tenido alguna bronca con el dependiente, así como que normalmente en los libros de Neil pues sale su foto. Así de, soy yo, dame chance, estoy firmándolos, ¿no? Si les pone la firmita, los devuelve pues como un detalle pues para el fan, ¿no? Porque, dime dónde quiero eso. Pues supongo que en su natal Inglaterra, o a lo mejor en algunos aeropuertos de Estados Unidos, a lo mejor el de Nueva York, el de Chicago, quién sabe. Digo, ese tipo de cositas luego hacen a Neil muy, no sé, lo hacen asombroso, ¿no? El hecho de que el señor siempre se viste de negro, digo, es muy a la Ian Malcolm de Jurassic Park, pero bueno. Su esposa, Amanda Palmer, la verdad es que en buena medida el que esté casado con Amanda Palmer, yo creo que le hace bien a buen Neil, porque Amanda lo como que lo pone mucho en la tierra, ¿no? Sí es el señor de los sueños, hay que decirlo, se representa a sí mismo como Murphy, pero necesita su ancla a la tierra, y pues yo creo que su esposa es en buena medida eso. Y qué bueno, porque si han visto sus videos juntos o sus presentaciones, son adorables. Son adorables esos dos, son tan tiernos y tan lindos que me dan asco, hombre. Simplemente por ahí una foto que tiene en su perfil, en su blog, es él con un Cthulhu de cabeza, de peluche en la cabeza, está precioso, ¿no? Hay una foto de ellos dos que me gusta mucho, que es en algún lado, creo que era un centro comercial, quién sabe, se metieron en una de estas piscinas de pelotas para los bebés, y ahí se ponen a jugar los dos babosos. Les digo, son adorables. Yo creo que también eso tiene mucho, o sea, dentro de todo hace como que a Neil Gaiman todavía un personaje aún más, ¿cómo decirlo? Aún más, ¿cuál será la palabra adecuada? Humilde, humano. Digo, eso lo hace humano, por supuesto, pero no es accesible, o sea, que lo hace todavía una mejor persona, es precisamente eso, ¿no? Que tiene su lado, pues, lado muy sencillo, su lado juguetón, su lado, que no deja de saber que pues el hombre es un escritor y nada más. Mira, aunque de repente nos critican porque dicen que nos echamos porras mutuamente y ni modo, yo sí me paro de pie, diría Urbañanos, porque la verdad, qué chida opinión, porque te saliste de la norma de pues, hablar de sus obras, que es lo chido y de lo que más gente conoce. Bien, entonces, carnal, bien bajado ese balón. Ya pero tenía ganas de hablar de algo así de Neil Gaiman, porque la verdad, ese tipo de detallitos no son luego tan conocidos, pero... Pero tienen mucha validez. Algún día hablaré de lo que hace, porque les digo, yo estoqueo a las personas que admiro. Algún día hablaré de lo que hace George R. Martin en su tiempo libre, que no es escribir libros. Pero bueno, no, pero también tiene cosas buenas por ahí el hombre. Muy bien, carnal, pues bien bajado ese balón. Me toca el papelito acá del sitio. A ver, tú dime qué es. Es un favorito del buen Spike Valentine. Gambit. Gambit. Ok, saludos a Spike, por supuesto. Y tengo que decir que Gambit los puede atraer como la luz a un insecto. Yo, tienes que enseñarme ese cómic. Tienes que enseñármelo, porque no creo que lo haya dicho. Te lo juro que sí. En uno de esos cómics de Scott Lobdell y dibujados por Jim Lee, me cae que lo dijo. Mira, alguna vez hablamos, platicé con el buen Spike, que una vez participó con nosotros en el Café Comiquero. Y él siempre dice que Gambit es un personaje con mucho potencial. Que lo cual se me hace un... ¿cómo decirlo? Bien irónico, porque ¿cuál es el poder de Gambit? Es cargar de energía cinética, o sea, energía potencial, pero pues, modificada, un objeto y hacer que explote. Entonces, pues claro que tiene mucho potencial, es su poder, ¿no? O sea, desde luego que sí. Digamos, ya a nivel, ¿cómo decirlo? De publicaciones y como personaje, yo creo que es un excelente personaje de reparto. O sea, no aguanta, por ejemplo, su propio cómic. Ya lo ha demostrado varias veces. No. Yo leí por ahí un spin-off, por supuesto, pero ya hablando de un spin-off de Gambit en los años 90, que salió más o menos, te acordarás cuando fue lo de el juicio de Gambit, que dibujó Joe Madureira. Sí, sí, porque, spoiler si no lo han leído, pero bueno, él es el responsable de la masacre mutante de los túneles Morlock. Sí, no directamente, pero ayudó a esa masacre, ¿no? Posteriormente al juicio de Gambit, ese número termina, que es el último número que dibuja Joe Madureira para Uncanny X-Men. Regresa Magneto, que en ese tiempo creíamos que era el tal Joseph, que era un clon y no sé qué tanto rollo, era bastante jalado de los pelos de la historia. Regresa Magneto y al mismo tiempo Rogue abandona a Gambit a su suerte en la Antártida. Pasa mucho tiempo y vemos que Gambit regresa a los X-Men. Hay por ahí un número que es el regreso de Gambit, porque tú lo pediste. No sé quién lo pedía, pero pues lo pidieron. Seguramente Spike. Y decía, bueno, ¿y cómo regresaste? Ah, pues tengo mis secretos, Cherry, ¿no? Entonces, pues de eso nos lleva a la primera serie regular de Gambit, en la cual vemos cómo regresó y que tuvo que hacer tratos con el diablo, o sea, con fantasmas para poder regresar. Y todo lo que eso conllevó. No fue muy buena la serie, debo decirlo. De repente, creo que por ahí tuvo arte de Salvador La Roca, que pues no es malo. Hubo después, creo que otro intento de serie regular. La mejor historia, creo que para mí, fue la miniserie de Gambit, publicada aquí en México por Editorial Vida en un solo tomo. Con arte de Lee Weeks, y creo que lo escribía Howard Mackie. Que pues bueno, en esa serie lo que vemos es su origen. Y creo que su origen estaba bastante cimentado, muy bien hecho. Tocaba mucho los temas pues del Bayou, de Luisiana, de todo ese rollo, que es básicamente su origen, ¿no? Él es un personaje Cajun, que es un criollo, o sea, entre francés y americano, ¿no? Vemos por ahí pues que hay dos gremios, un gremio de asesinos y un gremio de ladrones, que curiosamente pues como que tenían métodos muy similares, pero pues cada quien. Estaba por ahí el misterio de Kandra y lo que eran los Externals, que era una subtrama bastante curiosa ahí en los años 90, que bien llevada pudo haber sido otra cosa, pero de repente pues como que, ¿qué te digo? Esa miniserie me gustó, estaba muy bien dibujada. Lee Weeks ahí hace un muy muy buen trabajo, y yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar al personaje, porque le dio un backstory digamos que adecuado. Le seguían dando misterio, pero te daba pistas de su origen, que es algo que de repente nos pasa mucho, que queremos saber tanto del personaje que a la hora de quitarle todo ese misterio ya se vuelve poco interesante, como honestamente Wolverine. Cada vez sabemos más de Wolverine y cada vez me interesa menos Wolverine, ¿no? Honestamente. Entonces, creo que ese era el grado de misterio adecuado que podía tener Gambit en esa miniserie. Y haberlo dejado ahí. Y fuera de eso, creo que es un buen personaje de soporte. La relación que mantenía con Rogue me parece que era muy acertada, porque él es un tipo que, por su propio poder, pues estaba acostumbrado a que pues todas las mujeres estaban a sus pies. Y la única mujer a la que realmente amaba era la que no podía tocar. Porque literalmente se moriría si la tocaba, ¿no? Entonces, esa dicotomía estaba muy padre. Lástima que se desarrolló en un periodo de tiempo donde desarrollar era lo menos importante, ¿no? Lo más importante era que todo fuera Extreme, ¿no? donde hay que decirlo, ni representaban bien a las mujeres, ni representaban bien el romance, así que no salía. Sí, qué lástima. Más adelante lo hicieron mejor, pero pues ya pasaron tantas cosas que tal vez ya no comprabas tanto el romance entre ellos, ¿no? Lo más reciente que hubo de Gambit, por ahí hubo una serie regular que ya se canceló, que creo que Nayeli Rufino, que fue invitada de La Mole en un momento, estuvo coloreando, y tenía que ver con, cómo no, pues Gambit siendo ladrón y robando cosas en su tiempo libre cuando no está con los X-Men. Era algo así como Hawkeye, pero pues, no tan bien hecho, ¿no? Yo sigo diciendo, estoy de acuerdo con Spike, que Gambit tiene mucho potencial, pero no como un personaje titular. Para mí es un muy buen personaje de reparto, que como tal cumple una muy buena función, y que sabiéndolo utilizar, te puede ayudar a mover la trama hacia donde lo necesites para crear tensión. Creo que ese es el mejor uso que le puedes dar a Gambit. Mira, viéndolo así, yo creo que él es un excelente Rogue. Tan es así que como lo quisieron hacer tan superhéroe, no quedó. Sí, o sea, la personalidad que le querían dar no era exactamente la de un superhéroe. Tenía que haber sido un antihéroe, ¿eh? En el mejor de los casos, un antihéroe. Y así funcionaba bien. Yo creo que, no sé, si yo tuviera chance de escribir una historia así, sería pues traicionando a los X-Men. Ahora sí, traicionándolos y tomando su propio camino. Quizás sí en pro de una agenda promutante. Ahora contra los Inhumans, no es cierto. Porque cada vez representan más y los mutantes menos. Pero pues ahora sí, haciendo lo que desde mucho tiempo creíamos que hacía, ¿no? Que era traicionar a los X-Men y hacerlo por las razones correctas. Eso creo que sería un approach interesante, ¿no? Pues de veras que sí. Sí, vendido. Así que pues ahí está la opinión de Gambit, carnal. ¿Qué tal si nos echamos un último cada quien y cerramos el programa por hoy, carnalazo? Ok, entonces va mi último mi último papelito del bolsito de mando del Cid. A ver, ¿qué fue lo que me tocó? Ay, que sea algo bueno, que sea dinero. Ah, no, ¿verdad? es un diálogo de un cómic de Spider-Man, en fin. Ok. No canso a leer nada. A ver, dice... Miracle Man en México. Hace unos años, y no hace muchos, hace unos 3, 4 años. Es decir, Miracle Man en México, para mí solo tenía un sinónimo o una sola acepción. Eran las versiones apócrifas que tú hacías. Ese era mi concepto de Miracle Man en México. Pero explícales por qué las versiones apócrifas. Han de saber que mi hermano fue tan fan de Miracle Man, porque es tan fan de lo que hace Alan Moore y tan fan de lo que hace Neil Gaiman, que él consiguió el cómic en CBR, en digital, de Miracle Man, todo lo que existió de Miracle Man, de la versión de Moore y Gaiman. No conforme con tener la versión digital, pues para verlo en la computadora en ese entonces, porque no tenías teléfono ni tablet de este. Ni existían las tablets. Bueno, ni siquiera existían las tablets como tal. Que bueno, sí existían, pero nadie las pelaba, ¿eh? La primera tablet fue de Microsoft por ahí 2002, 2003 y nadie la peló, pero bueno. Como tales no existían, o no estaba la tecnología tan accesible. Como mi hermano no estaba conforme con eso, porque no podía llevarlo al camión o cosas así, o al metro, cosas así, pues se decidió a que, ¿saben qué? Al demonio. Y si yo quiero mi Miracle Man, voy a tener Miracle Man, lo voy a imprimir. Ahora, por supuesto, imprimir un cómic a color es un asunto muy complicado si no tiene los medios adecuados. Han de saber que una impresión de cómic a color es muy cara, es muy difícil, y solo con un equipo realmente dedicado a eso. Como no teníamos nada de eso, mi hermano se robaba las impresiones de su trabajo en calidad supremo, algo así tenía, porque la verdad era bastante buena. Y así se acaba, de hojita por hojita. I regret nothing, no me arrepiento de nada. Como pueden ver, mi hermano tiene una conciencia súper tranquila. ¿Por qué? Porque no le importó. Y así fue sacando, pero me acuerdo que fue sacando como de hojita por hojita. 2-3 hojas máximo por ocasión, para que no se notara, ¿no? Total que lo llega a juntar y por un buen rato tuvo ahí mi hermano su en un folderazote y su bonche de hojas con todo Miracle Man, que yo supongo así lo leíste alguna vez. Sí, era todo el Miracle Man de Alan Moore primero y en otro folder todo el Neil Gaiman. Hasta organizado lo tenía. Posteriormente, bueno, los empasta. ¿Y le pusiste cómo? The Complete Miracle Man Omnibus Volumen 1. ¡Ay! O sea, ya sabe cómo ponerle al Omnibus cuando por fin salga. Qué bueno, técnicamente sería un... ¿Cómo? ¿Si el Omnibus es de Marvel? Sí. Ah, bueno, sí, sería el Omnibus, ok. Mira, lo supiste desde el principio y nadie y no te habíamos reconocido eso. Tú le dijiste Omnibus y así es como va a salir probado. Pues tú lo empasta, le pone una portada bastante padre, la diseña, la manda a hacer y ahí las tiene. ¿Has puesto fotografías de eso? Creo que alguna vez en mi Facebook personal, pero con gusto las pondré en el café para que vean mis resultados apócrifos. De veras, pon las fotos. Les digo, esa era mi idea de Miracle Man en México. Cuando me entero de que Marvel y Neil Gaiman consiguen los derechos de Miracle Man, para empezar yo estaba como que medio escéptico de verdad. Resulta que fue cierto, y que no solo era cierto, me acuerdo que yo me enteré por ahí de un octubre, algo así, del año antepasado. Y no conforme con eso, anuncian que a partir del siguiente año Miracle Man se va a editar recoloreado a través de Marvel. Y dije, ¿en serio? ¿Y qué creen que sí? Y no solo eso, meses después Marvel Televisa, que es lo que anuncian, vamos a traer Miracle Man en sus versiones recopiladas, por supuesto. Bueno, créanme que en cuestión de un par de años, ¿cómo puede cambiar el mundo? Algo que me encantó es recién ver en Walmart, México, tomos de Miracle Man. Ahí están todavía, ya está el volumen 2 por ahí. En Walmart, México. En Walmart, o sea, en la tienda que hay en todos lados. En Samur, todavía por ahí hay copias. Dicen por ahí que hubo algunos errorcillos de traducción, ¿por qué no? Pero en la edición creo que es impecable y neta, o sea, consigan Miracle Man. Es obviamente para el que le gustan los superhéroes Grim and Gritty. O sea, si no les gustan ver superhéroes Grim and Gritty, no lo compren, no va a ser para ustedes. Pero es el original superhéroe Grim and Gritty. Eso es un buen punto, es el original, no es la copia beta de octava generación. Así que bueno, vale la pena, ¿no? A menos como documento también histórico, vale la pena. Pues fíjense, en cuestión de... Es que no fueron ni 2 años, fueron como año y medio. Que de verdad, cómo cambió el panorama del cómic aquí en nuestro país. Que estamos teniendo ese tipo de productos en un... Yo insisto una vez más, en un Walmart. Para quienes hayan... Voy a sonar al viejito cascarrabias. Para quienes hayan vivido en los 90s como yo, y en los 2000s como yo, y que hayan visto el deplorable estado del mercado del cómic que había aquí en México, y no, como yo, y no solo en México, la verdad es más increíble. A veces apenas si me la creo. Pero de repente paso por puestos de revistas, y por ejemplo hoy vi, digo, no tiene que ver con Miracle Man, pero bueno, y hoy vi Scott Pilgrim a color volumen 2 y Wonder Woman abajito y todo lo de Batman, que no sé cuánto traigan de Batman, y Spider-Man, que no sé cuánto haya de Spider-Man, y de repente uno ve pues títulos que no son tan conocidos, pero que ahí está Mystery Society, y vi el número 2 de Black Science por ahí también en el mismo puestecito. Está increíble. Qué maravilla, carnal, de veras que estamos viendo una... Como es la época que manejó Neil Gaiman en su primera etapa de Miracle Man, The Golden Age. Ay, mira, foreshadowing otra vez y no lo había visto. Pues ahí está mi pequeña editorial de lo que significa que tengamos Miracle Man en México. Y hay que decirlo también, carnal, ya va a acabar en Estados Unidos lo de Moore, ya va en el número 16, y empieza lo que para mi gusto es todavía lo mejor, Lo que hizo Neil Gaiman con Miracle Man se me hace lo mejor porque es ahí cuando ya le echa... Ya nos ponemos raros y nos vale queso. Bien bajado también ese balón, carnal. Así que venga el último papelito de la bolsa del mandado del Cid. A ver de qué me toca. ¡Ay, Dios! A ver, échale, carnal. ¿Qué dice? Ah, ok. El tema es... Quiero leer este libro ya publicado. ¿What? A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Qué libro quieres leer que no has leído, pero que ya esté publicado, no que vaya a salir apenas? Ah, ok, ya. Mira, interesante. Porque si estas vamos, quiero leer The Winds of Winter, pero George R. Martin primero va a hacer que yo me muera y después va a sacar el mendigo libro. Es un buen punto. Ok, bueno, vamos a ver. Ya publicado. Bueno, ahorita de entrada quiero leer, me urge leer y quiero conseguir, y maldita sea, no lo encuentro, Trigger Warnings, la nueva recopilación de historias cortas de Neil Gaiman. Creo que por ahí en el péndulo, creo que Zona Rosa existe, pero pues es el único, pregunté en todos y se acabó. Entonces, ahí está publicado, por supuesto que quiero leerlo, tengo muchas ganas. Quizás de algo un poquito más atrasado, más clásico. Tú ya me regalaste dos de esos libros, y de veras, mil gracias, Navidad, regalazo, carnal. Me regalaste dos libros de Wild Cards, de la serie de George R. Martin, editada por George R. Martin, con colaboraciones de varios autores. Ya tengo esos dos, pero mi tirada es, quiero leer la totalidad de las historias de Wild Cards. El primer volumen es fantástico, quiero seguir leyendo más. Desafortunadamente creo que va a ser un poquito difícil hacerlo en el corto plazo, no solo por cuestiones de tiempo, sino porque todos los volúmenes apenas están reeditando otra vez en formato de bolsillo, de softcover, por parte de Bantam Books o de Thor Books, no me acuerdo cuál de los dos es, pero sin pausa, sin prisa, pero por ahí van, ¿no? Entonces yo creo que esos libros están en la lista de pendientes y por supuesto que tengo que leerlos. Porque la verdad es, se nota un gran amor al género superheroico en formato de novela, ¿eh? O sea, ¿qué te digo? George R. Martin es todo un geek, y muchos de sus cuates también lo son, y de veras que, no es que el género necesite validación, simplemente el hecho de que en la forma de prosa puedes crear un universo compartido y de superhéroes y hacerlo tan o más emocionante que en un cómic, es una maravilla, porque de verdad... Ha habido intentos de llevar Wild Cards al formato de cómic y no han funcionado. ¿Quién sabe por qué? No han funcionado tan bien como su contraparte en prosa. Así que esa serie tiene que estar también, digamos que en mi acervo, desde luego. Hay una que tú ya la leíste, que yo no la he leído y me dices que como que me aleje como la peste, pero que tengo ganas de leerlo, por lo menos para saber bien qué onda con eso, porque es un clásico de la ciencia ficción. Y hablo de Dune. Tengo ganas de leerlo, a pesar de que no me das el mejor review de la historia, carnal. No es que te diga que te alejes como la peste, pero las expectativas que yo tenía eran muy altas para lo que entregó. ¿Qué tal? No es que sea malo, es muy bueno, pero es tan explicativo el buen Frank Herbert. En algún momento dices, ya por favor, cállate y vamos a la acción. Ok, o sea, es mucha exposición. Toda. Incluso, o sea, los personajes están hablando de una cosa y están pensando acerca de lo que están hablando. Ok. Bueno, es un recurso narrativo, pero mira, la verdad sí tengo ganas de leer ese, simplemente por el hecho de que pues sí es todo un clásico de la ciencia ficción. Y hay otro más que también es de ciencia ficción que me gustaría mucho leer. Excúsome, no lo he leído, no me peguen. No he leído el clásico Sueñan las ovejas con androides eléctricos. Digo, las androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. No lo he leído. Sé que es la base pues, prácticamente de Blade Runner, ¿no? Pero definitivamente creo que es uno de esos indispensables para el género de la ciencia ficción. Y pues ese también tiene que ser parte de mi lista de lectura, carnalazo. Ok, mira, es así que buenos pues reconocimientos, ¿eh? Buenos proyectos para leer. Y carnal, pues ya que estás... Ay, por cierto, aquí lo tiene mi hermano. Qué buena onda. Ya, rólalo, rólalo. En versión electrónica, por aquí lo tengo. Y bueno, pues digo, aprovechando ya que está así sabrosa la charla, ¿tú cuáles estás pendiente por leer, carnal? De los que ya hayan sido publicados, ¿verdad? Ay, ¿cuáles serán? Son libros que no exactamente tienen que ver con el mundo geek. Pero aquí tengo pendientes, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Digo, y aquí lo tengo, pero no lo he podido leer porque no he tenido tiempo. The Age of Spiritual Machines, de Ryan Kurzweil. Este porque fue una recomendación de los Game Grumps. Así que bueno, me friego. También tengo acá pendientes, o sea, acá en la tablet tengo los que no he podido leer. De Jessica Valente, tengo pendiente Full Frontal Feminism. La versión de 2014, que entiendo hubo una reedición con nuestros nuevos comentarios y revisada, bla, bla, bla. Así que, pues bueno, también tengo que leer por ahí ese. Tengo que terminar The World of Ice and Fire. Pero sinceramente, ahorita estoy en un punto en el que es de... Y Ezequiel engendró a no sé quién y bla, bla, bla, ¿eh? Estoy ahorita con los Reyes Targaryen. Ay, Dios. Ya se me olvidaron los dos anteriores y apenas voy como a la mitad. Hablando de ese, el que tengo también pendiente es el leer el Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro. Ahí lo tengo. No lo he podido leer por falta de tiempo, pero ese también... O sea, leí la introducción que le escribió Neil Gaiman a su libro. Y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Hasta su cuate Neil, ¿no? Pero bueno. O sea, ya tu cuate Neil Gaiman te escribe la introducción de tu librito. Que sacaste nomás para sacarla, ¿no? Hijo de tu madre. Así que ese también está en los pendientes, carnal. Qué interesante tema, ¿eh? Bonito tema. Me sacaste de mi zona de confort. Está chido, ¿eh? Está padre, ¿no? Ya casi para esperarnos, carnal. Fíjate que nos llegó un tweet de última hora y quiero que leas de quién es el tweet. El tweet es de Edgar Delgado. Dice hacia el café oficial, ¡qué bonito programa, oigan! ¡Yeah! Edgar, pues realmente pues nosotros que somos fans tuyos, ¿eh? Gracias, Edgar. Gracias por el comentario. ¡Qué buena onda! ¡Wow! Ahora sí que me emplumé. nos emplumamos, nos sentimos como mamá pato, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. No sé qué decir, solo pues gracias totales. Gracias totales, Edgar. Y pues ahí está, carnal, un nuevo Random House Café, hecho, créeme que con todas las ganas, ojalá que les guste el programa. Les repito, fue una pesadilla logística hacer este programa esta semana, pero pues prepárense porque ya viene nuestro programa número 100. Y créanme, no se imaginan lo que vamos a tener y no se imaginan cómo lo vamos a hacer, nosotros tampoco, así que pues ahí ya lo verán. Hay que también decirlo, este programa sacó dos cosas buenas. Uno, que por fin se me hizo mi Random House Café, que desde el principio del año quería ser uno, pero bueno. Y dos, pues, entre comillas, estrenamos equipo nuevo, bueno, nueva forma de grabación, que creo que quedó bien. Sí, ojalá que se oiga bien. Hasta ahorita lo que llevamos se ve bien, se escucha bien. Ya veremos el resultado final y cómo se junta con la musiquita. Ya lo verán ustedes, ya serán los mejores jueces, la verdad. Sí, que pues bueno, también marca ahí por ahí el inicio de otras cositas. Excelente, carnalazo, pues la verdad que este Random House Café pues sí que es un mundo extraño. Ay, no, y cómo nos encargamos de seguirlo manteniendo así. Gracias, carnal, gracias. Totales. Hasta la próxima.